¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Mamá mía, les digo, pidamos por hacer for me. So you think you can love me a little bit? Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Dun. Anyway, the wind blows. Luego. Bueno, después de esa increíble audición... Ahí con lo que gusta cooperar, señores pasajeros. Voten por Shango León en La Voz y en la Academia 10 años. Por favor, para que lleguemos a la cima del estrellato de TV Azteca. Sí, que no es mucho ahora, pero pues, perdí algo, es algo. Les prometemos que en el próximo número musical nos acompañaremos con un poquito de música. Lo que pasa es que se nos acabaron las pilas de la grabadora. Y nada, pues, qué cosa más patriótica que cantar Queen el 15 de septiembre, ¿verdad? Así es. Ajá, porque hoy es noche de... Oye, no, el grito de la patria. Dimos el grito, pero era Queen. Era de Queen. Hoy es la noche del sábado 15 de septiembre del año 2012 y este es el Shango León Podcast. Número 4.225. Exacto, ya, pasó un chingo. Tenemos 200 años grabando podcast. Exactamente. Ya no somos nosotros, somos supercomputadoras. somos conciencias grabadas en máquinas. Dos not compute, sí. En rumbo a otro sistema solar. Vamos a darle... Está muy sci-fi este asunto. Así como la película esa de naves... ¿Cómo se llama esa película? Naves... Titanic. ¿Eh? No, es el Titanic del universo. Es una película setentera de ciencia ficción de... Solaris. No, es Solaris. Star Wars. No, tampoco es Star Wars. Se llama... Es en español le pusieron algo así como naves... Ay, no naves me acuerdo. En el espacio que vuelan rápido. Exacto. Según esto, es una nave que tiene... Búcaro Banzai. No, a Bucaro Banzai está bien suave. Cerritos en el espacio. Con mis piggy. No, luego les digo cuál es, pero es una nave y luego hay un cuate que es un cuate así, están como cuidando los últimos, son como domos de bio vida así con como bosques pero en el espacio así en sus módulos. Y luego no es Solaris. Y hay un cuate que es así como bien, así como con la naturaleza, como la naturaleza, qué suave, todo lo vivo, así es el hippie del espacio. Y sus otros compañeros lo que quieren es regresar a la Tierra porque... El hippie del espacio, esa película sí la vería. En la Tierra ya no hay plantas ni nada de eso, ¿no? Necesitas una nave espacial para Wally. Viajar al universo, hijo. Pues casi como Wally, porque hay unos robotitos de dos patas que se parecen mucho a los de Disney? Star Wars. ¿Black Hole? No es de Black Hole. Había un robot rojo. Y los cuates se van y él se queda con las... Se queda a vivir en esos domos en el espacio con tres robots. Entonces un robot se lo lleva el viento solar así, ¿no? Y luego este cuate sufre un accidente donde le queda el hueso expuesto de la pierna. Y programa a los robots, les mete unos chips para que lo operen. Entonces lo operan. Y reciben instrucciones de destruir los domos y regresar a la Tierra. Y dice, órale. Creo que no lo viste, lo soñaste. No, yo sé que... Total que el cuate se muere. Rentó en el videoclub mágico que solamente aparecía una vez al mes. Y es una pared vacía, aquí había una... Cuando rentó la Video Gear Live. Oye, a ver. El cuate se muere, pero antes de morir le da instrucciones a las dos máquinas que quedan. Que continúen cuidando el último domo. Entonces lo entierran en la tierrita ahí para que se integre la naturaleza. La tierrita. Y termina ahí con un robot con una mano. con una regadera echándole agua así a la tierrita, cuidando a las plantitas y todo. Sí, sí. Qué bonito final. Es una película así tan... así tan medio oscura, así como la de Soylent Green, donde todo, que donde lo que te tragabas eran los viejitos que en tabletas verdes. Pero bueno. Si no la han visto, señor, ya se las spoileros. Ahorita les busco aquí de mientras el rollo para que la chequen. Okidoki. Sí. ¿Y bueno, qué onda? Pues bueno, empezamos con las presentaciones. Aquí tenemos a mi izquierda, tenemos a Ceci. Hola, buenas noches. No la interrumpen mucho, está muy entrada ahí en el iPad. Bueno. Con no, iPad, con no, los grados no, de no Kevin Bates. Perdón, pues. No insultes a esa pobre máquina. Bueno, el caso que sigue buscando las relaciones de Michael Bates, Kevin Bacon con el resto de los mortales. Decirlo nada. Está en la Nexus 7, ¿no? La Nexus 7. Perdón. Ahorita nos das un review de la Nexus 7. Exactamente. Estamos chidos. Ok, y luego a su lado tenemos a. Buenas noches. Y por primera vez en este podcast, la presentación estelar del pequeño Alter, el bebé de Mike y Ceci. Escúchenlo cómo ronca, está durmiendo. Lo oyeron aquí primero. Sí. Primicia mundial. Ahí va a respirar. Aquí lo tenemos. Diego Adorable. Todavía ya no. Está bien dormidito. ¿Cuánto tiene de nacido el pequeño Alter? 5 semanas. 5 semanitas hoy. 5 semanitas y ya come todo lo que come. ¡Wow! ¡Hijo de su! Ya. Sí, ya está ahorita como que comiendo lo que se pueda para como que darle estirón. Bueno, es que él tiene que darle estirón, pero ustedes no saben, pero Mike es alto. Y fornido. Y su pequeño vástago seguramente seguirá sus pasos. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Cómo dijo? No lo pellizques. No seas gacho, güey. Está soñando sueños electrónicos. Mira, ¿te das cuenta, el niño es igualito que Mike? Sí, o sea. Que Mike es una gracia, le ponemos el micrófono y se queda callado. Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, my right hand. Bueno, ahí va a estar Mike listo con el micrófono. Volteas y luego. Rock. Luego te volteas. Hello, my baby. Hello, my darling. No quiso. Bueno, y aquí a mi izquierda tenemos a Adrián Gabriel. ¿Qué pex? ¿Qué onda? Y aquí tenemos a Serge Morales. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro maestro de tres momias. En esta noche de grito de la independencia de México. No estoy pegando el grito, pero por... ¿Cuántos? ¿201 años? ¿Cuántos tenemos? 201 años de injusticias y desgracias. Y periodismo, sí. Desgraciadamente también, chingado. Oye, subieron al Facebook una conversación entre los... ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Qué rupedo el niño. Ah, caray, y no salió registrado. Pues eso ya sí que... Bueno, ya opino. Está haciendo el baño, o sea, primicia mundial, niño haciendo el baño en audio. Exactamente, por primera vez grabado en un podcast. Y así, Está pujando. Ok, entonces ya no es pedito. Sí, un pedito. Sí. Bueno, subieron al Facebook una conversación entre Miguel Hidalgo y todos los... Ah, sí. Y luego al último el virrey. Ya los escuché. Sí. muy chido. Sí, asistió a Facebook en aquella época. ¿Qué es eso? Tenemos una imagen. Padre. Aparecí un vago, dice Jesús, y lo dice... Jesús, deja de estar molestando. Y tenemos a Jesús destapando a un vago me imagino que a la entrada del templo, ¿no? Pues no está... Pues no sé. Por culpa de esa imagen vamos a tener que atacar a todas las embajadas estadounidenses. ¿Porque son anticatólicas o qué? Sí, ya, pues el pleito que traen ahorita con la película esa, el corto de YouTube. A ver, ¿cómo de está? Mahoma. Platícalo. Un simple corto de una película que nadie se enteró. Nadie la ha visto. No, nadie la ha visto exactamente. Es tan mala que nadie la vio. Es como un sketch acá de, no sé, de la parodia o algo así. Ándale. Así que eso es un... Ahí es una película en la que representan a Mahoma como pedófilo y así... Como que la historia secreta de Mahoma, ¿no? Entonces, alguien le subió a YouTube el corto y alguien la subtituló en árabe. Y hasta ahorita está hecho un desastre. Ya se cobró una vida. Ya mataron un embajador y 4 Navy SEALs. Quemaron un Kentucky Fried Chicken. Un Carl's Juniors. Tuvieron que, no sé qué, el Papa está diciendo que no se peleen y que no sé qué tanto. Pero no hace nada, obviamente. Claro, claro. El chiste de que es un desastre por la película que... Por motivos que... de libertad de expresión, YouTube no puede bajar. ¡Chale! Allá les conseguí el número, el título de la película se llama Naves Misteriosas. Qué título tan descriptivo. Está en tu cerebro en alguna parte, yo estoy seguro. No, exactamente. ¿Sí? Reconozco el diseño de los robots. En tu banco de memoria en alguna parte está. ¿Cómo se llama en inglés? Quiero saber cómo se llama. Y en inglés. No me acuerdo, pero es Naves Misteriosas. Mysterious Ships. Mysterious Ships. Título original Silent, pero Ahí te va. Silent but Deadly. Déjame guardo la imagen. Sí, se llama Silent Running. Silent Running. Sí, ahí está. Sí. Es del año 1972. Ya lo había visto, estoy seguro, sí. ¿Del 72? Del 72. Sí. Wow. Así es. Ya lo había visto. ¿Ya había sci-fi entonces? Ya, ¿desde cuándo? Y era sci-fi aquí con monitos y cosas así que sí. Lo hacía todavía más interesante. En el año 99. Dice la sinopsis. Dice, en un futuro indeterminado, la Tierra se ha convertido en un lugar tecnologizado y lleno de comida sintética. Hoy, en donde no queda una sola planta, una reserva de cada uno de los bosques del planeta se ha enviado en aves al espacio, donde se cuida la diversidad de especies animales y vegetales bajo enormes cúpulas geodésicas. Oye, qué increíble habilidad del escritor para... Fíjate, para darle el acento español. Una de esas naves es la de Valley Forge. Desde el botánico Freeman Lowell vive en comunión con la naturaleza, algo que sus compañeros de la tripulación no acaban de comprender. Cuando un día, tras años en el espacio, se recibe la orden de eyectar, vámonos, y hacer explotar las cúpulas. ¿De eyectar? Todos en Valley Forge se alegran de poder volver a casa, hermanos. Todos menos Lowell, que comprende que debe hacer lo imposible por mantener intacto lo poco que queda de la vida terráquea. Ahora como puertorriqueño, por favor. Con la vida terráquea. No sé. De todos los días. Y eso es lo mejor de lo nuestro. Sector Guayamón. Hay direcciones horribles. No, pero sí está chida la película. Está suave la premisa de la película. Sí. ¿Premisa o premicia? ¿Premisa? Premisa. Premisa o primicia. No, prilla no, por favor. La premisa es... Primisoria. Primizando. Ok. Pues esa es la película Silent Running, 89 minutos, drama, 1972, con robots muy parecidos a los usos de Star Wars que hacen conk, conk, conk. Ya tecnología usada. Exacto. De hecho, creo que sí, las maquetas son así medio Star Warsas, sí. Porque era lo que supuestamente era el concepto innovador de Star Wars. El futuro usado. Futuro viejo. Ajá. Y pues así debería ser, porque bueno... Porque siempre está el futuro, así como que todo nuevecito, como que... Desentrapiadito. Desempacado como en la de 2001. Ajá. Bueno, eso no se justifica porque era en el espacio, ¿verdad? Un ambiente estéril. Pero, por ejemplo, películas así diferentes que estaría todo así muy... Muy shiny, así muy virigosito. O sea, ¿no crees que porque está en el espacio no le es como polvo, tierra y otras cosas? Como Blade Runner, que todo está muy grosso. Pero es que hay meteoritos son los que son un poquito más peligrosos que una tierra, ¿no? Sí, pues sí. Yo me imaginaba, por ejemplo, que el Millennium Falcon entras y huele a aceite quemado. Sí. Pues él lo dejan solo. Pues sí. No sé por qué, pero como que huele a carnitas. Huele a dojo de karate, güey. Por Chewbacca. Como que era perro mojado. Perro mojado. Y luego bajas Chewie. Y luego Chewbacca se hizo ahí en la puerta, ¿no? Como aquí mi perro. ¡Ah! Chinito, ve el amoníaco otra vez, perro en celo. Ah, cabrón. ¿Cómo está eso, amoníaco y perro en celo? ¿Cómo es? Pues es que cuando están en celo, como que las hormonas sueltan más propugnante la orina. Y huele a... Para marcar más el territorio. Y es cuando te huele como amoníaco. No, te noquea, ¿verdad? No me había puesto a oler orines de perro, pero bueno. ¿Opinión es así? Sí. Okay. No, pues wow. Es que ustedes lo tienen aquí en la puerta, entonces sí. Les llega el uf. Oye, hablando de películas, yo ayer vimos una película, un documental. Un documental. Se llama Jiro Dreams of Sushi. ¿What? O Jiro Sueña con Sushi. Que es ¿Cuánto que sueña con sushi? Literalmente es un señor que es reconocido como el mejor chef de si no el mejor chef de sushi, el más exclusivo en Japón, en Tokio más que nada. Tiene su restaurantito que es así como un tipo puestecito así metido en una estación de metro. Así como si fueras a las hamburguesitas aquí de... Ahí un puestecito chiquito. Sí, no, un puestecito aquí del centro, ¿no? De hamburguesitas así chiquitas. Pero tienes que hacer reservaciones un mes antes de ir. Porque el sushi está chingón el que hace. Sí, porque dicen que sí está. Y luego empiezan en 30,000 yenes. O sea, que si vas a ir ahí, tienes que estar dispuesto a gastar 3,000 pesos de perdiz. Mínimo. Pero dicen que la gente que va a comer ese sushi es chiquito, ni siquiera tan rollos acá como estilo acá. No, porque en Japón es el sushi. Como que medio rollo. Es un rollo a la vez, o sea, un sushi así. Un Un bocadito y luego, como puedo botanear. Ajá. Así hasta que completar 3 mil pesos. Ah, pues supuestamente es como que un curso completo. Pues tú pagas, le pagas eso, pero te da como 20 rollos. O sea, y cada uno es así como exótico, como de atún y que de camarón y así. Pero el proceso, ajá, es lo increíble. O sea, cómo te da todo el día en. Desde, te enseñan cómo desde empieza desde escoger el ingrediente. Cómo van a hacer todo el proceso de hacer el sushi, la mayoría. El arroz y todo, así como todo tradicional. Hasta el momento que lo sirven. Y porque es reconocido como el mejor del mundo, ¿verdad? Y pero, eso es un documental. Es un documental, pero también está muy chido porque te deja ver así como... Este señor como que tiene de los 10 años trabajando. Se quedó huérfano a los 10 años. Y se puso a hacer sushi, a trabajar. Y tiene 85, entonces tiene 75 años haciendo sushi. ¡Wow! Entonces, 75 años de su vida... Se dedicó nada más y exclusivamente a hacer sushi. Ajá. Y irse a la Segunda Guerra Mundial. Es el único segundo trabajo, irse a la guerra, porque pues, le tocó. Pero lo demás era sushi todos los días, todos los días, todo el día, todo el día, y los hijos también. Pues te deja ver así como que el estilo de vida japonés y como de... Pues de que escoges un oficio, y aunque sea de barrendero, ves tu oficio y lo vas a hacer lo mejor que puedas, ¿no? Es lo que él dice, o sea, que no importa lo que hagas, sino que vas a hacer el mejor. Que lo hagas bien. Hacerlo bien y hacerlo como mejor, o sea, a lo mejor sin odiar tu trabajo, pues. Wow. Entonces tiene como así como método, así como superación. Uh-huh. Y también tiene muchas, así como que, cómo educar a los hijos. O sea, sí, le tomas eso. Y por ejemplo, el hijo mayor, que es el que prácticamente va a heredar el negocio, el puesto. Que él desde pequeño siempre les enseñaba, no hay derrotas, tienes que siempre ser el mejor, no te puedes echar para atrás, ¿qué más les decía? O sea, era de que no había errores, siempre tenían que ser los mejores. Voy a regresar al occidente. No, feliz. Ajá. No, lo que él dice, de que si tú les dejas a tus hijos que tengan tantos errores, hasta ellos mismos se van a echar para atrás. Por ejemplo, al hijo menor... Él abrió su propio negocio, siguiendo a la misma compañía del papá en otro lado. Pero como su sushi es un poco más bajo de calidad y todo eso, porque es el hijo y apenas está aprendiendo, lo deja hasta más barato. Y el papá le dijo, no, ya te abriste tu restaurante, prácticamente no tienes casa a donde volver. Y dice el papá, porque prácticamente a mí me dijeron eso de niño. Y sí es cierto, o sea, tú abres tu negocio... Y el chiste es dedicarte a él en alma, ¿no? De día y de noche. Porque si el papá dice, si yo le hubiera dicho, puedes volver cuando quieras. Pues el hijo hubiera dicho, ay, no me funcionó, ya me voy a regresar. Eso mismo a ellos los impulsa a que no, tengo que echarle ganas y todo eso. Y luego se le preguntan al hermano mayor, ¿no? Que si él se sentía con envidia de que el menor ya abrió su propio negocio y él no. Y luego se queda, no. Porque prácticamente él es el que tiene la carga más pesada, porque él tiene que seguir los pasos del papá. No, tiene que continuar. Cuando se muera el papá, él tiene que mantener el negocio, tiene que mantener el nivel del papá. Y eso es lo más difícil, porque el otro hijo, pues él va empezando poco a poco. Y luego también al final sale ya cuando está atendiendo a la gente, como son nomás 10 asientos, ¿no? En el lugar. Sí, como el tamaño chiquito. De la sala es chiquito, 10 asientos, pone la gente y el señor te va haciendo el sushi uno por uno, te lo pone en la mesa y te lo comes tú. Y luego ya te esperas a que te haga el otro, te lo pone en la mesa y te lo comes. Y el chiste es de que dice el señor, la gente piensa que yo hago todo. Dice, pero prácticamente cuando a mí me llega el sushi ya está el 90%, 95% hecho. Yo nomás lo junto y lo arreglo y lo pongo. Dice de mis ayudantes, la gente piensa que él nomás corta el pescado, ellos piensan que él nomás me trae las cajas y así, pero ellos son los que hacen todo. Y de hecho él, tú no eres alguien digno de él para tú hacer sushi, hasta después de tener al menos 10 años trabajando con él, aprendiendo sus técnicas. Es todo un dojo del sushi. A los 10 años te enseña cómo cortar ya, cómo freír, cómo hacer el sushi, pues juntarlo. Tiene así como lavando trastes y luego haciendo el arroz y luego cortando el pescado y luego... Sí, sí, acá método bien así, oriental, sí, ¿no? Sí, sí, sí, así. Poco que, a poquito. O te dejas ver así como que cuando ya agarras un oficio, como es así como ¿también obsesivo. ¿También maneja el fugu, el pez globo? No, nada, así como más puro sushi. No es así pescado, atún y todo, pero era más bien encontrar el mejor ingrediente, pues. Y el proceso es así, es psicótico, así, no manches. Si hubiera un taquero aquí en México, así, seguramente habrá uno, pero... Sí, un taquero, que pagará mucho por comer sus tacos. Sí. Dale, haz cuenta. De hecho, al hijo, ¿no? El hijo era el que iba a hacer el sushi de huevo. Algo así. Hacen como una capa de huevo así gruesa, parece pastel, así delgadita. Y el chiste es de que dice él que le tomó años, ¿no? Como varios meses. Y que tuvo que hacer como unos 200 antes de que le saliera uno es perfecto. Siempre que le salía uno, no sirve. Sí, señor, pero sabe eso, mal. Eso fue no sé antes, qué. Eso fue antes de que el huevo subiera de precio. Antes. Y el artículo de superlujo. Ahorita ese sushi de huevo está carísimo. No, y hasta se ve como el hijo es el. Dicen que el señor, él iba al área de pescados, donde se venden pescados, pero que le dio un paro. Tuvo un paro cardíaco el señor y desde entonces, pues ya mejor se empezó a cuidar. Y el hijo, el mayor, fue el que empezó a ir al mercado. Y se ve ahí cómo va el hijo y cómo ya tienen ellos a sus ciertos vendedores y de confianza, pero cómo siempre está la lucha por ver quién consigue el mejor atún. Hasta uno de los vendedores que él va y consigue el atún, él hasta se lleva una lámpara y todo y dice, con tocar la textura y todo, seco, este va a saber rico y cuáles no. A las 5 de la mañana está ahí ya levantado el señor. Pues, tiene que ir al puerto por el pescado a las 5 de la mañana. ¿Cobra 3,000? ¿Cuánto? ¿30,000 yens o cuánto? Ah, el tipo tiene un Audi acá. Wow, el hijo mayor tiene un carrazo así. Pero pues está intenso el asunto. Pues está bonito el documental. Tiene un bonito mensaje así como de perseverancia, pues. Y sí, está chida. Está entretenido. Y lo pues también ves como el papá dice que él de niño pues era pobre, eran pobres así a lo extremo. De hecho dicen los hijos que cuando él se casó con su mamá, que ellos estaban chiquitos, que les dicen que cuando ellos se casaron tenían solo 10 yenes en el banco, era lo único que tenían, y que hasta a veces que muchos compañeritos de ellos tenían sodas, Coca-Cola en lata, y que ellos ni siquiera se podían comprar una, por de lo pobre que eran, tenían que ahorrar para comprarse una soda, y como por el trabajo del papá y el esfuerzo y todo, llegaron a ese nivel de, pues, de darse lujo, ¿no? De tener clientes que estén dispuestos a esperarse un mes para comer. Me acabas de quitar las ganas de destapar la coca de 2 litros que tenemos, sí, aquí. Pues, dicen los hijos que no, el papá no lo conocieron hasta que tenían como 15 años que trabajaron con él. ¿Cómo que no lo conocieron? No, o sea, lo veían. Pues, nomás llegaba, no iba a la casa nunca. Sí, porque él se iba a las 5 de la mañana al puerto, conseguía el pescado. Él estaba a las 10 de la noche, 11 de la noche. Ya estaban dormidos. Nada más los veía en funerales. Uh-huh. En Navidad, el Año Nuevo, así como que en los días que no había que trabajar. Y digo, ¿y este tipo quién es? O sea, ¿es tu papá? Ah, hijo. Ah, órale, chida. Y hasta que trabajan con él, ya es como que ya lo conocen. Que suele pasar. Estás describiendo a un artista, entonces, sí. Es lo que estás haciendo. Es como, André, es como una persona que conoce íntimamente cada parte del proceso de algo. André, ya lo tiene así, es tan antiguo su arte que ya lo tiene así al momento. Y es lo que se te hace bonito de ver algo así como que alguien que se dedica toda su vida, ajá, algo que tal vez se te hace tan insignificante como un cocinero. Sí. Pero es lo interesante, o sea, para que no te agüites de tu jale. No, y hasta los que eran vendedores de sushi, todos ellos, te das cuenta de cómo ellos también se apasionan en su trabajo. No por ir ahí a vender pescado, ellos no se rebajan a que, ay, nomás soy un vendedor. Hasta ellos ponen su esfuerzo y todo por vender y conseguir lo mejor para tener su negocio bien. O sea, cómo te fijas cómo en Japón la gente no se denigra si es barrendero, si es lo que sea. Se enorgullecen de ser lo que son. Y es algo que falta aquí. No, aquí la discriminación pues, es... Yo he conocido gente así muy humilde que es, no quiero decir que está contenta con lo que hace en su vida, pero sí le tiene mucho cariño. Ajá. ¿Verdad? Que, sí. El burrero que te hace burrito y le contento de hacerte la comida. Sí. Y es maestro de su arte y todo. Más que nada la gente externa es la que te critica de... Ay, se quedó de barrendero, se quedó de camionero, se quedó de maestra ahí de escuela o algo así. O sea. Pues, aunque, no, no, o sea, mira, si eres, si estudias para médico, pinche médico. Si, si estudias para ingeniero, pinche ingeniero. Ahí no hace que nunca le das este. Aquí todo el mundo quiere que gusto a nadie. Quiere que seas presidente de una compañía. Aquí. Si no eres presidente de una compañía o gerente de alguien, ya no, ya voliste. Si tú no le gritas a alguien más o puedes correr a otra gente, no eres triunfaste. Eres abusón y cabrón. No triunfaste. Sí, o sea, esa es su ideología del poder. Y pues, por ejemplo, cuando me gradué yo, que entré a trabajar en una tienda de piñatas, que mucha gente, familiares, eso me preguntan, ah, ¿dónde estás trabajando? No, en una tienda de piñatas. Ah, okay. Para eso estudió, para eso, ajá, la mandaste a la escuela. Ni siquiera les importaba si tú ibas y trabajabas 9-10 horas diarias, o sea, no, porque te quedaste ahí de vendedor. Mientras te paguen, es un trabajo. Lo que fuera. Si te gusta, pues está perfecto. Bueno, ¿qué? Sí, ¿no? Oye, piñata, mira, el rodeo de dulces, güey. Prefiero ganar la mitad que... No se ve tan mal. Pues estar a gusto, pues. Pues, por así, pues eso depende, pues sí. Además, es complicado. Además, aquí en México la piñata es un artículo de consumo muy... muy patriótico. Yo trabajé haciendo piñatas también. Sí. En un taller de piñatas. ¿Ah, sí? Yo hacía arcoíris. Cortaba los cartones en forma de arcoíris. Y luego los formaba con el engrudo y... Y hacía un chingo de piñatas, o sea, a la semana. ¿Cómo hacer piñatas? Sí, pero ya es un arte que ya olvidé hace muchos años. Pero sí, sí. Ahora ya todo es digital. Así ya todo es digital. Mira, ponle ahí en el iPad, bajas cómo hacer piñatas en el iPad. Ahora ya todo digital. Ya los chavos ahora todo en la computadora. Ya no sé qué. Le pegan a la piñata con el dedillo, sí, así. Ya no sé. Ya le saca la fruta. Y las todos piñatas eléctricos. O sea, ya no sé qué onda con... Como los mecánicos, ¿no? Y ya no les esos carros nuevos porque ya no. Ya todo es eléctrico, no, y sensores. Computadoras y lo conectas, sí, y ya te dice. Que el sensor de no sé qué. No, pero a la gente nunca le das gusto con lo que tú hagas. O sea, si haces cómic, lo mejor es, sí. Lee monitos, ya está muy grande. Mire, ya hago cartón político. ¿Cómo? Ya hago cartón político. Pues, lo van a matar. Ah, bueno, pues yo dibujo Spider-Man. O sea, ¿qué quieren que dibujes? O sea, pues las muchachotas esas del sensacionales. El libro vaquero. ¡Ah, mi ídolo! Ay, se gasta mucho dinero en cuentitos. O sea, sí, ándale. Nunca le das gusto a nadie. Date gusto a ti mismo. Exacto, tienes que darte gusto a ti mismo. Sí, pues sí. Pues Jiro Dreams of Sushi, disponible en el Netflix. Netflix, sí, ahí la vi, sí, la vi. Me recordaste una película ochentera japonesa de comida que se llama Tampopo. Y ahí la puedes encontrar en el YouTube. ¿Tampopo? Tampopo. Vale. Y luego es sobre esta mujer que... ¿No es el corto que pusiste una vez que... Sí. Del tipo que hablaba del sushi con una pasión. Con un maestro del sushi, un viejito del sushi, sí. Que debes de... tener el cerdo. Perdón, así, ramen, sí, sí, sí. Tienes ramen. Que hacerlo a un lado y untarlo en el aceite. Y sí. No te lo comas todavía. Hay que tener respeto hasta el final. Ándale, pues así era Jiro. Así, con esa reverencia a la comida. Con esa reverencia. Haz de cuenta. Ahí búsquenlo en el YouTube, Tampopo. O sea, ¿te antoja la comida con ese señor? Además, búsquete también en YouTube el documental de aquí del maestro Sushi. Bueno, además, ¿por qué ya lo subió? ¿Quién? Lo más seguro que ya subió en YouTube ese documental. Pues... apenas acaba de salir. Seguro que ya anda por ahí. Un concierto de Iron Maiden de este año y ya está en todo completo en YouTube. ¿Qué? No, sí. Bueno, chútelo otra vez, por cierto. Oye, ¿y qué? Ya no fui al cine. Ya tengo un mes y medio que no voy al cine. Te recomiendo que ir a ver Ted. Sí, te recomiendo que vas a ver Ted. ¿Ya anunciaron la secuela? ¿A poco va a haber secuela de Ted? Sí. ¿A poco tuvo tanto éxito la primera entonces? Sí, hijo, sí, y acaba de salir. ¡Ah, hijo! Sí, pegó. Ah, qué bueno. Está suave. Bien por el buen Seth MacFarlane. Miren, ni siquiera les voy a decir que vayan a verla y ni siquiera les voy a decir porque nomás vayan a verla. Pues vamos a ir a verla. Por Marky Mark. Aunque no, claro. Me lo has dicho, güey. No digas nada, Miguel, nomás voy a verla. Mira, el trailer me llamó la atención lo suficiente como para ir a verla. Yo no, sí. Necesario. Sí. Pero hay cosas más que no salen en el trailer. No, qué bueno. Y debo admitir que quiero ir a ver la de Resident Evil nueva. Pues fíjate que a mí la última Resident Evil me entretuvo bastante. La antepenúltima. No me gustó. La antepenúltima. Mira, esta última tiene dos razones para que yo vaya a verla. Mila Jovovich y Michelle Rodriguez. Bueno. Okay. O sea, yo creo que va a estar bien. Vi la de los tres chiflados. También se me hizo curilla. ¿A ti no te gustó? No, pues con el puro corte tuve para... Ya vi la película con el... Darme cuenta. Pues yo me divertí, la vi. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sí, me divertí, güey. Y estaba en español, que es peor. Oye, Mau. Ven para acá, imbécil, güey. Va a romper. Me entretuve un rato, es lo que te puedo decir. ¿Qué más? ¿Qué otra película hay? ¿Qué viene? ¿Qué pronto? ¿Ya podemos hablar de Batman? ¿Batman? ¿Y los spoilers? Pues ya está, la gente lo olvidó. Ya hemos hecho spoilers. ¿Ya hablaron de Robin y tal? Sí, ya. Robin, ahí el último, sí. ¿Tú te viste ahí, de hecho? Sí, estoy ahí. ¿En casa de Serge? ¿De Guarte? Remember. Vamos a hacer un flashback a ese podcast. Que sí. Paga la cuenta de la página para que la vuelva a subir. Así es que se acabó Chango León por falta de pago. Se aceptan donaciones, por favor. Dark Knight, el último, y ahí te checas. Aceptan donaciones al Chango León. Mañana es tarde. Se va a llamar Chango Pal. Chango Pal. Vamos a ponerla. Paychango. ¿Cómo se llama esa madre de donde subes proyectos? Kickstarter. ¿El Kickstarter? Kickshango se llama. Ok, Kickstarter. O Shango Starter. Pues sí. Así es. ¿Cómo está el clima por allá en tu lado de la mesa? Está bien, o sea, que está medio frío aquí. Estoy esperando que. Ah, lo de Kevin Bacon. Explícame qué coño es eso. ¿Cómo está eso? Yo me confundí por dos cosas. Por el actor Kevin Bacon y porque tú tenías un perro que se llamaba Kevin Bacon, ¿no? No, yo no tengo ni un perro que se llamaba. El perro que le diste, el perrito chiquito que le diste a Leslie una vez que se llamaba, le habías puesto Kevin Bacon a ese perrito. Yo no le puse Kevin Bacon a ningún perro. Te le pusiste Kevin Bacon. No, pues por eso me acuerdo. Fue mi cuñada y le puso tocino. Yo se llamaba Kevin Bacon. Tú dijiste que por acaso se me quedó pegado lo de Kevin Bacon. Era un perro. Era un perro que se llama tocino. Pues tú le decías Kevin Bacon, güey. Yo tenía un gato que se llamaba Emilio Fernández. ¡Ah, cabrón! Así de cabrón era el pichigato. Bueno, ¿cómo está eso de Kevin? ¿Es una app o qué es? ¿O qué no, onda? Está en Google. En Google. A ver, ¿y cómo está la onda? Buscas en Google, le pones bacon y número, number. Tocino. Más la persona famosa que quieras descifrar. O descubrir cuántos grados de Kevin Bacon hay entre esa persona y Kevin Bacon. La famosa teoría de los 6 grados. Ajá, sí, pues explícala, por favor. Es la que dice que todos los humanos estamos entrelazados, todos los humanos del planeta estamos conectados a tan solo 6 personas de distancia. O sea que el amigo de un amigo del primo de alguien es relacionado con una persona que yo quiera conocer o que tú conoces. Oh. O que sabes quién es. Mira, por ejemplo, todos estamos relacionados con Kevin Bacon a solo 6 personas de distancia. Mira, por ejemplo, pusimos Bacon Number y pusimos a, por ejemplo, Michael J. Fox, ¿verdad? Ajá. Claro, salió uno, ¿verdad? Sí. ¿Por cuál era la de Pecados de Guerra? Sí. Luego pones así, cosas fáciles, ¿no? Pones Christian Bale y Kevin Bacon. Y sale, o sea, sale la película en la que salieron, ¿no? Ajá. Pero luego te empiezas a meter cosas más complicadas. Es cuando te das cuenta de que Kevin Bacon o es inmortal, o es como Galactus infinito. Uh-huh. ¿Qué onda con él? Porque le pones, por ejemplo... A ver, ponle Stan Lee y Kevin Bacon. No, pues es X-Men First Class. ¡Coño! Ahí está. Mira, voy a poner Bacon Number. Bacon Number. Piporro. Piporro. ¡Ay, carijo! Vamos a ver qué tan relacionado está con el piporro. Pero nomás oiga. Nomás... Oye, que por cierto, el piporro sale en una película que se llama La Nave de los Monstruos. Clásica ya. Sí, clásica. Y salen dos nenorras de aquellos tiempos. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? Vamos a buscarla aquí en el Google. Pero salen unos monstruos muchirillas bien chafillas. Ahí está, mira. Salen todas las películas. Sí. Eulalia González y Armando Silvestre aparecieron en El Enamorado. Luego, Armando Silvestre es un grabador, ¿no? Sí, sí. Armando Silvestre y Shirley MacLaine. Ah, eso no lo han creído, ¿eh? Fíjate. Aparecen en Dos Mulas para la Hermana Sara. ¿No? Dos grados. Shirley MacLaine y John Lithgow aparecieron en Terms of Endearment. What? Y John Lithgow y Kevin Bacon en Footloose. Así llegas de poporro a Kevin Bacon. En la primera película nos conocimos a Kevin Bacon y bailaba. Ándale. Quería bailar. Ya le pones, por ejemplo, nombres así como Raúl Velasco. Aún hay más. Ah, el de Raúl Velasco es el catalizador y culpable de que Kevin Bacon haya trabajado con todo el talento mexicano de Televisa de los 90. Puedes literalmente ponerle Kevin Bacon Number y Lucerito. Y sale por culpa de Raúl Velasco. No sé si recordarán que hubo una película de Siempre en Domingo, horrible, nefasta, no, que no era recuerdo, como no que era como Siempre en Domingo, pero en película. Nada más eran famosos cantando. Y supuestamente había una historia, una trama tarada de dos fans que se perdían en el backstage de Siempre en Domingo. Pero era el pretexto de poner a Luis Miguel y a Lucerito en el cine, pues. Y veían a toda una constelación de estrellas. Ándale. Era cuando salían muchas películas de videocine. Ándale. Que era de Magneto, ¿te acuerdas? La de Alcanzando el Destino y... ¿Cuál era la película? Eso era años antes, ¿no? Es los noventas, en los noventas. La película de los hombres gay y no sé qué. Ah, sí, la de la Magneto y todo eso. Sí, pues... Mira, por ejemplo, Bacon Number, Raúl Velasco. Uh-huh. Te revela que Raúl Velasco y Luis Miguel aparecieron en Siempre Domingo, la película. Uh-huh. Ah, porque Siempre Domingo... Dos puntos, la película. La película. Y luego Luis Miguel y Rubén Blades, el de la salsa. Sí, sí, sí. En Música Mundial, Rubén Blades, que también actuaba en Hollywood, ¿verdad? Sí. Y alguien llamado Eli Wallach, no sé quién es. Aparecieron en The Two Jakes y Eli Wallach y Kevin Bacon en Mystic River. ¡Wow! Mystic River. Lo fascinante es cuando le pones, por ejemplo, Kevin Bacon y Clark Gable. Ay, pero Clark Gable hace pinche mil años que. Sí, dale. Que es una leyenda. Oh, bueno, Buster Keaton. Ok. Explíquenos quién es Buster Keaton, por favor. Buster Keaton. Y sus películas mudas. Buster Keaton era como el que el primer stunt. Antes de Jackie Chan no existía. Ándale. Buster Keaton. Era el primer, como quien dice, el que hacía stunts de cine. Uh-huh. Se brincaba de un carro a otro en movimiento, se tiraba del edificio. Ah, caray. Había llamas. ¿Quién iba a venir? Bueno, si usted de que Buster Keaton y Patty McCormack en Los Aventureros de Huckleberry Finn. Órale. Y Patty McCormack y Kevin Bacon en Frost Nixon. Wow. O sea que Kevin Bacon está en todas las películas de Hollywood de alguna manera acreditado. ¡Qué rollo! ¿Quién sabe cómo le hace? Pues sí, esto es para entrar a Bacon Number y poner literalmente la India María. Ándale, fíjate, no me había fijado que Kevin Bacon sale en más películas que Nicolas Cage. Neta, sí, fíjate, no, pues la ventaja es de que Kevin Bacon tiene integridad artística. O sea que son películas relativamente buenas. Nos acaba de llegar Leo, señores. Hola. A ver, Leo, ¿tú estás familiarizado con Kevin Bacon? Más o menos, ¿por qué? No digo que lo conozcas personalmente, pero seguramente conoces a alguien que conoce a alguien. Probablemente conoces a alguien que conoce al Kevin Bacon. Bueno, tal vez. Bueno. Así está. Así puedes llegar de la India María a Kevin Bacon en cuatro pasos simples. Así es. Wow. Ah, esto porque a alguien en Google se le ocurrió poner esa teoría a la... Relacional Kevin Bacon. De los seis grados de Kevin Bacon. Entonces ya, tienes una manera fácil de encontrar a tu favorito con Kevin Bacon. Y relacionar con Kevin Bacon, exactamente. Entonces, ¿cómo acomodamos a Leo? Pues si quieres ponle... Ok. Si quieres ponle pausa, ¿no? Ok, vamos a poner pausa mientras nos acomodamos aquí y regresamos. Vamos con los sándwiches de tocino. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos con una bola de reviews que tenemos aquí. ¿Qué onda, Leo? ¿Qué nos cuentas? Yo, nada. Que ya tengo sobrina. Que ya tengo sobrina nueva. Felicidades. Sí, ¿cómo se llama tu sobrina? Mi hermana. Yo digo que le ponga. O sea, nombre oficial es Victoria. Pero está la lucha entre Dana y Hannah. Póngale Beckham. No creo que le guste. Si no le gusta a Dana. Victoria Beckham. No, creo. ¿Víctor Victoria? ¿Victoria Spice Girl? No. ¿Por Spice? No. Y yo le digo que le ponga Dana. Con doble N, pero no quiere ponerle Hannah, de Hannah Montana. ¿Hannah? A lo mejor le gustó mucho la película de Hannah. O le gustaron las caricaturas de Hannah, Barbera. ¿Quién sabe? Pero la cosa es ninguna buena razón para ponerle Hannah a una niña. Las tres son malas. Sobre todo. No me importa cuál le pongan, la niña sale perdiendo. Sí, entonces. Bueno, pero al último se va a quedar con el Victoria. Que le ponga Eiza González. Sí, la pequeña Vicky. Vicky. Sí, Dari. Felicidades, Leo. Gracias. Y que disfrutes tus noches sin dormir. ¿La primera vez que eras tío o qué? No, es mi tercer sobrino. Bueno, sobrina. ¿Sabes que la gran ventaja es de que cuando te desvelas con el niño, ¿Te has desventajado? Sí, pues sí, ya se hizo experta en cine mexicano. De la época de oro. Ya te reconoce los actores. Esta película, este corte de cámara modernista se parece como que de Gabriel Figueroa. Vamos a ver, y ahí está. En la 3 me vi 2.5, porque una ya me tocó empezada, y luego me tocó ver una completita, y luego me tocó ver la otra también. De que no durmió toda la noche. Es lo malo de que no hay nada más en la tele. Sí, en el típico de sí está viendo. Está una película así como de esas de la época de oro y luego se acaba y el niño se duerme, ¿no? Es así. Se queda viendo la película hasta que se acaba. Y son películas acá que nunca hubieras visto en la vida así cotidiana. Y están chidas. Suaves. Ya me tocó. De unas no me toca ver el título y no sé cómo se llaman. Una me tocó ver con Luis Aguilar, donde se va de un pueblito a la ciudad para hacerse cantante. No me tocó ver el título, pero ya me puse a investigar la película y se llama Del campo a la ciudad, creo. Y está muy suave, con humor simpático y todo. Y luego la otra vez me tocó ver una muy chida también, que se llama La mujer que no tuvo infancia. Y también estaba así como que... Y la otra vez me tocó ver empezada la de... El santo contra los zombies. Nomás que el niño se durmió y a mí tenía medio sueño y no la terminé de ver. Eso sí, dijo nada. No te pudiste de nada, créeme. Ya no pude terminar, pero sí estaba así bizarra, como que... Y tú ya me pregunto cómo se hizo tan popular el santo. Sí, ya está aprendiendo los toques postmodernistas del santo. Pero son de esas películas a blanco y negro, ¿no? Sí, pues sí, son muy raras las que están a color, pero la mayoría son a blanco y negro. Sí, de esas de la época de oro del cine mexicano. Y unas como ya como que empezando los 50, 60, y la más vieja que me tocó ver fue una como del 69, 68. Y ya estaba color y todo, y por la moda que tenían los hijos de la mamá. Bien acá. Hasta una de las hijas estaba como en esa onda de cuando hacían poesía que todos vestían negro, que nomás tronaban los dedos. Vinix, así de que no vale nada la vida. Y acá haciendo poesía, así. Acá con vestidos de negro, con sus gafas negras y su bombín y acá. Sí, estaban todos. Y luego todos, cada vez que alguien decía algo, todos estaban así moviendo la cabeza nomás. O sea, hay una de esas películas donde salen. Es un grupo como de 5 hippies o hipsters o... No son hipsters. Como hippies o como beatniks. Y traen un perro. Entonces, cuando se presentan con la gente que los va conociendo, dicen, no, este es el charal, este es el harinas, este es el chicarca. Y luego el perro. Y este, José Luis. No sé qué película sea. El perro con nombre de persona. Digo, no mames. Pero está chida. De repente hay sorpresillas. ¿Cómo se llama el perro Kevin Bacon? El Mickey, Kevin Bacon, tocino. Tocino. Fíjate que curiosamente están anunciando una película que se llama El Fantástico Mundo de Juan Orol. Y es un viaje a la época de oro del cine mexicano. Pero no sale Kevin Bacon. No sale Kevin Bacon. Y es según esto sobre el director de. El director de cine mexicano que se llamó Juan Orol. Ajá. Está interpretado por Roberto Sosa. Y dice aquí, el Juan Orol, parece ser que se va el viernes. Se parece al Flaco de Oro. Se parece al Flaco de Oro. Pues bueno, ahí está el tráiler en el YouTube para que lo chequen. Se ve interesante porque está blanco y negro y así como ambientada en los años 40, 50 del cine mexicano. Chido. Con esa notilla. Ah, pues sí, acá se experta en Gabriel Figueroa, Ismael Rodríguez y Buñuel y todo. Ya la otra vez que nos tocó ver una... Que estaba bien rara. Fíjate que me tocó una de estas de Ismael Rodríguez, justamente, que justificaba muy bien el villano. Era el típico que estaba loco, pero decían, es que usted está loco porque se pegó en la cabeza de niño. Se cayó la cuna. Pero dicen, ¿dónde se pegó? Se pegó en el lóbulo frontal. O sea, lo explican científicamente. Y el malo, nah, yo no estoy enfermo. Y mata al doctor. Mata al papá de la que era su novia porque la embarazó y el papá trató de obligarlo a que te tienes que casar y no sé qué. Y él le dijo que no. Y el papá va a tratar de vengarse y él lo mata. Pero muy frío, como era de esas personas de que no tenía resentimiento. No siente nada. Ajá. Como que él lo veía de que como si hubiera matado una mosca. Que, sí, no. Pues está bien. Y se iba y dejaba a la... Era un natural born killer. Uh-huh. Y luego cuando más adelante el papá le deja la herencia a la muchacha esa. Nomás a ella le deja toda la herencia. Porque el papá, él se sentía culpable por la muerte del señor, del papá de la muchacha, ¿no? Y este se entera. Y va a tratar de reconquistarla después de como 10 años que pasaron, algo así. Trata de reconquistarle todo. El chiste es que de ahí se empieza a volver bizarra. Porque está un muchacho que era como el asesor, el abogado. Y trata de aconsejar a la muchacha, no, que este señor te dejó todo, el que mató a tu papá fue fulanito, bla, bla, bla. Y se va a tratar de conquistarte otra vez para manipularte y quererse quedar con la herencia. Y ella le dice, no, lo sé. Y al siguiente día que va este tipo a hablar con ella, regresan. Y él le empieza a manipular, y hasta el abogado está así como que, ¿qué rollo? No, de hecho no sé cómo se llama la película. Porque ya nos tocó verla empezada. Creo que se llama Tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Pero al final se empieza a volver muy bizarra que hasta te quedas, ¿qué va a pasar? Porque no, estaba bien chida. Son películas interesantes que te pasan la madrugada en el Canal 5. A mí me platican mis abuelos que los cines del centro de Juárez se llenaban. Había filas para entrar. ¿Los cines porno de ahora? Sí, lo que ahora son cines porno. Sí, cines porno. Que venden telas o venden o son piratería. Templos cristianos. Sí, o este. O que son parques. Artículos de 25 pesos. Ándale. O saneamientos. Sí, parque. Un parque que nadie. Que nadie usa. Nadie está abandonado. Es el parque del periodista, ¿no? Periodista. Sí. Que siempre está soleado porque no hay ni un pinche árbol para donde. No, donde sentarse. Que está solo y pues no tiene ni bancas, ni árboles, ni pues, ni dónde ni cómo arrimarse. ¡Ay, mi Juarito! Así es. Oye, es que me recordaste una película de Ignacio López Tarso, que no sé cómo se llama, pero es un viejito, es un señor que es pobre y que vive en la calle así nomás haciendo trucos con fuego. Y toda la gente pues no lo quieren, ¿verdad? Tiene un sobrino que se escapa y se va por ahí, ¿no? Entonces un día refugiándose de la lluvia, va y se mete abajo de una estructura ahí donde está mucha gente parada. Y resulta que es gente que va a entrar a un programa de televisión. Y él está en la cola. Se paró. Él simplemente nomás se paró porque tenía... Que estaba resguardado. Para no mojarse. Del agua. Así. Para no mojarse. Entonces lo invitan a pasar. Y así todo sucio como anda, ¿no? ¿Y usted qué hace? No, pues yo ahí prendo fuego y hago ahí trucos, ¿no? Entonces, a ver, haga un truco. Y luego ya lo ven y se queda. Lo vamos a sacar en un programa de espectáculos. Y luego lo visten de Azteca. Entonces sale el señor en la televisión y todos los de su barrio lo ven. Y se empieza. ¡Traga fuego, Martínez! Y se empieza a volver este famosillo en su. En su barrio. Es la misma gente ahí, la que no lo quería ahora lo quiere, ¿verdad? El sobrino que le decía que era una basura ya también lo admira, ¿no? Y luego es muy curioso porque le dan premios y entre los premios es grabar un disco. Entonces dice... ¿De escupir fuego o cómo? Ahí se aprende un poema. Entonces como puede, ahí se pone a recitar el poema y luego ya va y le graban el disco y se lo entregan. Le dice, tenga, ahí está. No le dan un máster, ¿verdad? Bueno, le dan el único disco, ¿no? Así como grabar un cassette, ¿no? Ahí está su cassette grabado, señor. Entonces el señor se va con su disco y se lo regala a uno de los chavalos. Y los mugres chavalos lo primero que hacen es usarlo como frisbee, como platillo volador y ¡puff! Se estrella ahí contra una pared. Está curiosa la película. O sea, no sé cómo se llama. Está como la película también de López Tarso que es que es mudo. Ah, con el muñequito. Sí, con el vino, ¿verdad? Que se centra mucho en el mono y hasta lo compra. Se llama El Hombre de Papel. Sí, ese nunca lo he visto completa, pero sí las veces que le he visto los cachitos, me gustó un chorro esa parte de que se centra un chorro de que se clava mucho en el muñeco, pero no sabe cómo funciona en realidad, que hasta lo compra. Sí, que piensa que es como un ser vivo, ¿no? Sí, que le habla y todo, y nada, que es un muñeco. Ese muñequito fue muy famoso porque se llamaba Titino. Salía con Titino y luego, con Chirvín. César Costa hacía una parodia con Chabelo, ¿no? Sí. Ahí te digo, sí, me acuerdo. Es que eran dos muñecos, y el señor que maneja a Titino también es muy famoso, no me acuerdo su nombre. El Mago Frank. No. Oye, que lo entrevistaron al Mago Frank en la tele, vi una entrevista de su vida, está suave. ¿Sí? Sí, que dice que Creo que estaba en Estados Unidos y él quería comprar un muñeco para sus espectáculos. Y tenían al conejo Blas. El conejo Blas, que se llama Jack Rabbit o algo así en Estados Unidos. Y que decía, ¿cuánto cuesta? Y le dijeron, no, pues $70,000+. Y el pate dijo, no, pues gracias, no, está muy suave, pero gracias. Y que alguien fue y se lo puso en su cuarto de hotel. Entonces cuando llegó, ah, sorpresa. Y no, nunca supo quién. ¿Ma? Y fue su estrella así como. Fue ha sido su mejor personaje. El conejo, ¿no? Se compró a sí mismo. Se compró a sí mismo y dije, me voy con Frank. Como el Rocky. Conquistaré el mundo. Asesinaré a mi gusto. El conejo Blas que realmente maneja al mago. Sí, es el revés. Sí, a lo mejor ahí. Pues mira, ese Titino y ay, el ventríloco, oh, Titino y Neto se llamaba, era Titino y un señor, un afro, sí, con el otro muñeco se llamaba Neto. Mofles. Y este, no me acuerdo cómo se llama el que los manejaba. El ventríloco. Es muy famosito. Johnny Welch. Decían que le querían heredar los dos muñecos, a Titino y Don Neto, a este, al que cuenta chistes con... No era Chattanooga, no era Chattanooga. el que cuenta chistes con un libro, ¿cómo se llama? A Pedro Fabio. Weber. Ah. No, este, aplausos. Que sea, este. No, es este. Ese ¿Memo Ríos? No. ¿Memo Ríos? Flavio. Okay. Flavio César. Los querían pasar para que. Pero es que ya son comediantes que ya no. Ya no, ahorita ya. Ya no sale la televisión. Sí. Pero que lo recuerdas así, de siempre en domingo, precisamente. Sí. Así con bastante cariño. O de los comediantes. Sí. Ándale. O tipo de variedad de Verónica Castro. Esos eran buenos programas. No, no eran buenos programas. No tenemos tiempo de verlos. Con la carita del Titino. Porque yo conocí a una chavalita que tiene la misma carita que el muñequito. Era la Titina. Y el Titino decía, bueno, chis, bueno, chis. Te veo a la niñilla y dijo, bueno, chis. Se te figura que hice lo mismo, que va a decir lo mismo, ¿no? Y te la ves, oh, bueno, chis. Y la de ella, dijo, ¿qué trae? Este viejo. Como también conocí a un vato bien mamón, un adolescente. Que bueno, pues si este adolescente, adolescente mamón. Parecía Manolín el güey. Según él era bien rave el güey, cabrón, pero sí con la carita de Manolín y el bigotito. Y siempre que pasaba le decía yo, mira qué suave. Regándosela. Mira qué suave, mamón. Sam Chilinski se llama. Pero bueno, sí, te pasé ese tipo de películas en el canal 5, Leo. Felicidades. Sí. Bienvenido al mundo de ver películas en la madrugada. Noche. Buenas películas de calidad que de otra manera no verías en tu tiempo libre. Que sí. Otra más de. Sale Tintán como el personaje malo, como un diablo que anda tentando a un señor. Y el señor anda de pueblo en pueblo en México. Y es un señor ya grande, como 60 y tantos años, ya un poco gordo, barbón, y de repente aparece una niñita chiquita, y la niñita lo empieza a seguir para todos lados, y así como, ¿qué quieres tú conmigo, niña? Y, solo quiero acompañarte donde tú vayas. Así la niña como que se le empieza a meter así, se le pega. Sí, le pega, ¿no? Y el señor eventualmente la deja por ahí, se va a otro pueblo, ¿no? Agarra el camión y ¡ay, ya me reí! Me he librado de esa mocosa. Y cuando llega al otro pueblo, ahí anda la niña otra vez, ¿no? Pero el Tintán, ¡ay, es alcohólico el viejito! Entonces, pues, todo lo que anda trabajando y todo, y él siempre aparece el Tintán como algún personaje que le ofrece alcohol. Sí, que lo anda sonsacando. Lo anda sonsacando, y y la niñita le anda diciendo que no, pero te vas dando cuenta que la niñita es un angelito. Está padre esa película. Y la tucita. ¿Quién sabe, pero...? Debería ser. La tucita. Ah, los misterios de las películas. Haré esa película mucho mejor en mi mente. Vamos a hablar de reviews, pues. Vamos a reviewtear cosas que no son a las 2 de la mañana. No, pues por suerte. Mira, aquí tengo la primera, que es un juego nuevo que se llama Sleeping Dogs. Para el Xbox 360. Son perros durmiendo. Y sí, se trata de ver perritos dormidos todo el juego. Es como Nintendo Dogs. Con una manita, sí. Sí, dale. Y con el Kinect los controlas. Los perritos no empiezan a correr dormidos acá y se están tapa contra la pared. Sí, o sea, como que están dormidos y luego empiezan como que a soñar y luego tú. ¡Oh! Mira, está corriendo. Sí, y luego así como que empiezan a mover las patitas y luego es fojosito, ¿no? Y luego te ganas de acariciarlo. Pues lo acaricias, despierta. Entonces, es la decisión de tu vida, ¿no? El perrito se despierta o lo acaricia. O sea, no, y está muy chido el juego. 10 estrellas. Eso es todo, señores. Compren Sleeping Dogs. ¿Cuáles decías, Mike? El 360 con Kinect, güey. Tiene una portada de tipo 6 chinos, pero no le hagan caso, son puros perritos dormidos. Se ve bien malandroso, se ven puros güeyes acá con mal encarados, yakuza. ¿Tiene el nombre de perros, eh? Ay, es de Square Enix, que es lo más caro. Se llama Firulai, solo vino. Pero atrás dice, bienvenido al Hong Kong. Chuck Norris se llama uno, Bueno, pues el juego es tipo, es como un clon de Grand Theft Auto. O sea, que es un tipo de juego. Esto ya es en serio, Ya no, pero es un tipo de juego así como de open world, así como de que tú vas a ver a cualquier parte del mapa, ¿verdad? Pero lo interesante es que tiene, es un policía encubierto. Así que tiene este tipo de feeling de película como la de Infernal Affairs, mejor conocida en América como la de Los Infiltrados, de DiCaprio, la de Scorsese. O sea, te mandan a infiltrarte y te encariñas con, pues, tus infiltrados, ¿no? Sí. Empiezas a preocupar de ellos. Y es lo que pasa en el juego. Este policía pasa tanto tiempo metido en la mafia que al final de cuentas se preocupa por ellos. Mm. Porque son sus hermanos de mafia, creo. Síndrome de Estocolmo. Tiene buena historia. O sea, tiene un poquito, la poquita historia que tiene es una historia así, tipo película de crimen asiática. Pero el tipo de juego, pues es de, ay, tienes que ir hasta aquel lado del mapa. Por un soda y lo resorte. Y la soda tiene que estar fría. Ándale, y si chocas, pierdes. O sea, el tipo de misiones así medio payasonas. Pero, lo interesante es de que el tipo de combate es como el de Batman, el de Arkham Asylum y Arkham City. En el que usas nada más dos botones. Y con esos dos botones puedes hacer cosas increíbles. Uno para disparar y el otro para... No, no, a trancazo. Tomar. Este es trancazo limpio. Es que ya no son pistolas. Bueno, supuestamente, ¿no? Entonces, todavía es raro que te saquen la pistola, pero... Todo el mundo, como... Bien sabido por todo el mundo, ¿verdad? Que en la vida real... todo el mundo en Hong Kong... En Hong Kong las balas son muy caras. Por eso nunca se... Ah, y todo el mundo sabe usar artes marciales. Artes marciales. La cebada. Ajá, y palos de escoba como boss. Todos sabemos pistear allá en Hong Kong. Todos sí, en artes boss y machetes y... Sí, y todo el mundo sale en moto, ¿verdad? Y todo el mundo quiere, tiene carros tuners, ajá. Como la vida real, ¿no? O sea, el chiste de que, pues sí, te tapan así de repente que te vas a pelear ahí con los mafiosos, ¿no? Pero a media pelea te cae la shota, o sea, te cae la policía. Entonces sí. Tienes que acabar con los mafiosos y salir corriendo. Porque, o sea, mientras que tú eres policía, pero estás encubierto, ¿no? Entonces si te ven que te hacen paro, pues te metes en paro. Hacerte loco, ¿no? El chiste es que el juego está muy entretenido, sí está interesante. El sistema de combate es el que está muy bueno. O sea que si te gusta Batman, los dos juegos nuevos de Batman, lo puedes jugar y te vas a sentir bastante contento. Está chido, sí. O sea, y tiene su progreso así como tipo RPG, vas contando puntos. Hay uno que es el punto de... Es un medidor, subes de nivel de cara. Cada vez te vas poniendo más carita. Sí, o sea, vas tirando carita. Literalmente tiras más rostro. Mira, ya me aparezco Luis Miguel, cabrón. Sí, tiras más rostro, o sea, vas subiendo de nivel. Y como que cuando te ven en la calle, así como que, ay, va You're losing face. Oh, win, o sea, ajá, ya estás tirando así. Oh, baby que, face. Así como que ahí vengo y no puede pasar. Ah, pero perdón, oh, no lo reconocí. Oh, pásale, Y te sigo que, y ya cuando te ven ahí los solillos ahí en la calle y vas a pelear con ellos. Sí, ay, ya la regué. No me pegue, pándele. Sí, es el pándele. Una llave de Kung Fu, tonga. Pues sí, está bueno el juego. Apenas salió hace como dos semanas. Y sí, pues, aparte de eso, pues, los perritos que están durmiendo son muy adorables. Esas son misiones especiales. De día eres malandro, pero llegas a tu apartamento y. Perritos. Perrito. Está como que dormido. Pues, si lo tocas, se despierta. Y así como que. ¡Oh! El último sorreno te metió en su lobo tierno. No, pues sí, tiene esta chida. Delfines espaciales. Sí. Típico, ya pasó ahorita en el juego, que no es spoiler, ¿verdad? Pasa al principio de que te encariñas con un personaje y se casa. Vas a la boda y en la boda caen todos los rivales y hacen una masacre en la boda. Entonces, así como que. Por eso no lo molesta, te lo molesta cuando matan a su perro. Ah, no, pues al perro ni sale. Bueno, que matan a todo hasta el perro. Ajá, matan a todo mundo y todo. Olvídense de los perritos, por favor. Eso era broma. Eso es Nintendox. No, pues está muy chida y sí vale la pena comprarlo. Un juego para pasar un ratillo en lo que llegan todos los hits de fin de año. Que ya mero ya empieza la. Ya vienen ya. Viene el desastre. Halo 4, Assassin's Creed 3, Y ahí se acaba el año para mí, porque pues yo apenas... God of Princess para Nintendo 3DS, que se ve. Yo apenas puedo jugar muy de vez en cuando. De hecho, ahorita en la mañana me levanté a las 7 de la mañana para jugar justamente, ¿no? Y el niño... Me traje el niño a la sala que estaba perfectamente dormido. Me siento, agarré el control. Oh, apenas prendo el juego. Sale el monito ahí como que listo para romperle la cara a alguien. Y en eso... Y dije, no, sí. Y luego es que de repente el niño hace eso y luego otra vez se queda dormido. Y de repente. Y nunca llegaste a la parte de los perritos. Tuve que apagar y hasta las 3 horas pude jugar. Y el rato que quieras estar sentado en tus piernas mientras juegas, pero también ir agarrando el control, ¿cómo sí, le vas a hacer? Comprar un control. ¿Control desconectado? Sí, un control de esos de Wii. Control de Wii. Un control del Wii. Un control de Wii. Está seminuevo el control, nadie lo usa. O le consigues uno de 64. Control de la tele, hombre, ni cuenta esa gana. Pues sí, Oye, yo también tengo un juego que quiero hacer review del Xbox 360. Review. Cameo. Y fue Cameo de 1900. Ya la acabaste. En el año 2006. Ya 2006. 2004. Ya acabaste 2002. Cameo, por fin. No, lo tiene demo, Es un juego que me había recomendado Ángel, que no lo había jugado, pero lo empecé a jugar. Está bien chido, se llama Asura's Wrath. O sea, la furia de Asura. Ah. Ups. ¿Qué? ¿Este no sale Carmatrón también? No sale Carmatrón. Está bien chido. Es también así de, eres un dios... Y eres traicionado por otros dioses. ¿Qué traes ahí? Oh, lo tienes para el PlayStation 3. ¿Crees que Michael lo va a tener? A ver, ayúdame entonces con ese. Eso lo compré porque estaba rebajado. Y ya no he visto más después de que lo compré. Sí. Como que ya se acabó la producción. Porque ya nadie usa el PlayStation 3. No, salió para todo. Pero es que como fue un juego como que no muy no muy anunciado. No muy mainstream, ajá. No muy mainstream. La portada, pues ves a un tipo encabronado y es todo, ¿no? Pues dice Capcom. O sea, es señal de que va a estar enojado, ¿no? Sí. Pues sí, está muy chido. Es este. Y está bien épico. Es el mejor anime que he visto en 5 años. ¿Sabes que el... No, es un anime. Es un shonen. Ajá, estás de batallas. Es como si fuera Dragon Ball con Caballeros del Zodiaco. Con todos los shonens fregonzotes de los 80s. Está mejor que los juegos de JoJo's Bizarre Adventures. A ver. Pues nada, algo. Está más medio bizarro también. Empieza con una batalla en el espacio cuando los seres humanos, bueno, estos dioses, los dioses van a destruir a la deidad maligna. A Goma. ¿O se llama Goma? Que ocupa casi todo el planeta, no sale como una montaña así como conocido. Son cosas ridículas, así que el malo es medio planeta. Uh-huh. Y lo matas a golpes. Con puño limpio. A puño limpio. Le pegas en el lugar exacto donde debes de pegar. Le pegas a trancazo limpio. De hecho, una pelea de un jefe. El jefe se hace como el tamaño de la mitad del universo. ¿Qué hace? Y luego te va a aplastar con un solo dedo. Y su dedo ocupa como todo el hemisferio norte del planeta, ¿no? Y se ve como el dedo va entrando y así va haciendo fricción. Y la Tierra se va abriendo. Así cataclísmicamente, ¿no? Y luego... Y tu personaje está así como que abajo. Y tú con un chingazo. Y tipo que le hace... Y clava los pies en el piso. Yeah. Tipo anime y luego... Y le empieza a pegar así como... ¡Dale tu fuerza, Pegaso! ¡Ándale! Tipo es ella. Y luego empieza... El malo... Y luego... Se detiene y... Y se rompe todo. Mi uña, ay, mi dedo, ay, mi dedo. Neta, o sea, está ridículo. Lo chido es que cada nivel dura como unos 10 minutos. 10 minutos. Pero tiene preview del próximo episodio. O sea, tiene cortinillas, hará comerciales. O sea, viene con capítulos. Ah, también tiene cortinilla de comerciales. Sale así. Sale un dibujo y lo dice la furia de Asura y luego se va a comerciales. Y luego continúa. Y regresa. Me da cuenta que es típico de que peleas un ratillo con el malo y luego. ¡Paz! Luego. ¡Ja, ja, ja! Apenas empieza la batalla. Y luego. ¡Soy! Y yo lo puse en japonés, ¿no? Porque, pues, para el feeling, ¿no? ¡Ay, y luego. ¡Ah! Y se tira así como que va a tener un golpe. Y le sale. ¡Cling! Cortinilla de comerciales. Luego otra vez. ¡Suk! ¡Con! Está muy en inglés le dirían over the top, pero está ridículo, pero es un anime, o sea, es un shonen. No hay escenas animadas, o sea, son los modelos. O sea, pero el estilo del juego es una historia shonen 100%, o sea, algunos dibujos estáticos, ¿no? Se hacen más poderosos cada vez. al personaje de Ashura lo matan dos veces. Yo pensé que ibas a decir dura 500 veces. Dura con la bola del dragón. Dura 500 años muerto una vez y la segunda vez dura 12.000 años. Entonces que la historia dura casi 12.500 años en venganza. Luego pues tiene contenido, la música está muy chida también, música de anime literalmente. Y entre más avanza la historia, pues más ridícula se vuelve, o sea, acabas en el espacio sideral en una moto. Sí. Oye, tira más, pero leño la lita como ahora, pero en esto. Okay. El tipo se vuelve como que un tipo de esfera super dios, mata a dios y that, sí, que sea, encima de otro, así. Sí, como, sí. Haz de cuenta, detiene la creación del universo con sus puños. O sea, te quedas como que, ¿what? Es completamente. Pues está muy buena la historia. Si les gusta lo que estamos describiendo, jueguenlo. Si han visto Oscar el Zodiaco, ¿qué otra? Dragon Ball, otra historia cataclísmica que haya pasado así. Cualquiera. Campeones, pero con superpoderes. Ah, se desapareció porque van a pelear y luego. Pero recuerdo cuando yo era niño. Junta todo lo mejor y los clichés del anime que tanto nos gustaban de niños o jóvenes en un juego. Y lo más que haces es picar los botones que te dice. No es muy complicado de jugar. Con que te des un poquito de reacción y lo juegas perfectamente. Es mejor anime que he jugado en un buen rato. Sí, neta. Está excelente. Y luego tiene contenido descargable en el que peleas contra Ryu o contra Akuma. Y también, por alguna extraña razón, en el juego tiene dos finales. Uno que sacas sacándote el nivel máximo en todo, que es una flojera. Y el segunda versión lo puedes comprar, el final verdadero, que son como otros 4 capítulos más. Final. Sí. 4 capítulos. Sí. Que es eso. Como que se muere el jefe y se revive más poderoso. Típico de que, típico de que. Más sí. Todavía más poderoso. Típico de que ni acaban. Ni entra Dragon Ball porque entra Dragon Ball se acaba de golpe. Haz cuenta que acaban, por ejemplo, ¿en qué onda pasaba eso? En caer el Zodiaco. Okay. En la segunda parte, cuando van los aros del nivel 1, ¿no? Sí. Cuando derrotan a la mala. Sí. Y inmediatamente llega Poseidón y se lleva a la Sobri. Como siempre. Es el final de este juego. O sea, ¿sale la segunda parte de este juego o qué? No, o sea, se lo queda que en continue. Ajá, la segunda parte ya sea que la sacas tú siendo el jugador perfecto que el juego quiere o lo compras. Y yo también dije, ¡ay, sí, están locos! Es una hueva lo de. Apenas tengo tiempo y. Si no hay nada, voy a comprarlo. O sea, lo puedes pasar y sacar el final sin pagar nada, ¿verdad? También cuesta como dólar y que 20 pesos al final, o sea, y son como 2 horas de juego. O sea que sí vale la pena bastante. Pero a mí me da un poquito de hueva que tengas que comprar más contenido. Es que sí vale la pena. Bueno, solo sí vale la pena. Haz cuenta que iba a ser la secuela. No creo que haya secuela de este juego, pero iba a ser como la segunda parte. Y pues, en vez de dejarlo inconcluso o con el final ese que viene en el juego, ajá, mejor pues te venden otro pedacito más, pero es la final verdadera, ¿no? Y tiene muy buen final, ¿eh? O sea, el final. Sí está. Épico. Digamos que este juego tiene que ver con Street Fighter 2. Ese es el final, te quedas. ¿What? ¿Cómo llegué a este punto? No, pero excelente juego. Muy recomendable. Si lo encuentran, porque ya está muy escaso. Realmente hicieron muy pocas copias. Creo que no pensaron que iba a pegar. Sí, no hicieron. Ya nada más lo vi por un año en el mercado y ahorita ya no lo he encontrado. Está en Xbox y en PlayStation 3. Uh-huh, así es. Bueno, probablemente lo encuentren en PlayStation 3. Pues sí, eso. Casi nadie tiene PlayStation 3. Pues sí, sí. Y aparte, pues que son puros cortos de video. O sea, sí conviene nada más comprarlo. Yo pues lo compré en el PlayStation 3. Ah, y es los que hacen los juegos de Naruto. Okay, Naruto, apúntense. Por eso. Otro juego más. ¿Otro más? Otro juego. Ahí vengo. Estoy muy metido ahorita con con uno que se llama Automedius. Ya ves que yo soy fan de una serie de videojuegos que se llama Gradius. Sí, sí. Y luego tuvieron una parodia que se llama Parodius. Parodius, sí. Entonces, ahora, bueno, desde hace algunos años sacaron otra serie que se llama Automedius. ¿Automedius? Sí, y la cosa es así. Son si juegas Gradius, son naves que pues tienes que defender el planeta y todo eso, ¿no? Entonces, el chiste es que tienes una línea donde tienes diferentes poderes. Y tienes que ir tomando... Cuando destruyes enemigos, tomas unas cápsulas que te van dando esos poderes. Entre más cápsulas, pues vas a poder tener más. Entonces, por ejemplo, puedes agregarle misiles, puedes agregarle láser a tu nave, puedes agregarle unos ayudantes que están alrededor de la nave. Y también hace lo mismo, que disparan lo mismo que tú. Y si tienes misiles, también tiran misiles. Y luego puedes ponerle también campos de fuerza a tu nave. Y los juegos están muy suaves, nomás que la dificultad de estos juegos son bien difíciles. Son bien high. O sea, puedes estar súper poderoso y luego de repente una mugre balita te da en la torre. Y tienes como 5,000 escudos, 20,000 balas y luego una balita. Una balita. Y luego empiezas el nivel donde te quedaste, pero sin nada. Entonces eres tu nave nomás tirando una balita. Cuidado, Mike. Tirando una balita y a ver cómo le haces para volver a subir después. Pero la jugabilidad está bien suave. La onda de Otomedius es también, eres una nave, pero ahora están personificadas con chicas también. O sea, tienes chicas manejando naves como si fueran, digamos, comunes, como si fueran del tamaño de una motoneta. Y la chica va sentada en la nave y la va manejando. Lo chingón es que son diseños de Mine Yoshizaki. Es el que dibuja el manga de Keroro, ¿verdad? Así es, señor. Entonces, pues eso le agrega un plus. La chica está muy bien diseñada, entonces. Sí, están muy padres los monillos. Okay. ¿Sí? Si tienen chance de checar Keroro Gunso para que vean los diseños. El vato dibuja muy padre. No sé en qué tomo vaya Keroro Gunso, ya le perdí la pista hace mucho. ¿Alguna vez Nintendo tradujo? Bueno, lo que era Club Nintendo hace 20 años. Tradujo dos juegos para el mercado mexicano. Dragon Ball Super Butoden 2 y uno de Parodius. Y el Sailor Moon. Estaban listos para lanzarse. Traducidos al español. 100%. Cancelados último minuto. Porque de alguna manera llegaron al mercado pirata primero. Y en aquel entonces el mercado pirata no era tan pleno como es ahora, ¿no? Allá en la Ciudad de México sí, aquí no. Sí. Pero allá sí encontrabas de todo. ¿Pero cómo chicos se filtran las versiones ya traducidas? Y por eso hay muchas versiones. Hace 20 años no había ni internet. No, o sea, alguien físicamente sacó un cartucho y había los piratas en replicadores de EEPROM. De ROM, ajá. Tenían quemadores de ROM. Y así cubrieron el juego. Y ahí valió madres. Ya. De ahí ya cancelaron todos los planes que había para México y Latinoamérica de videojuegos. Entre ellos se fue Parodius. Y el juego de Sailor Moon. Yo me acuerdo que por aquí yo andaba en un mercado popular en Houston y me encontré con un cassette de Parodius. Y así como yo. ¡Wow! ¿Para Famicom? Para Famicom, pues por eso no lo compré. Porque sí, no tenía un Famicom. ¿Dónde conseguías un Famicom? ¿En Japón? Pues sí, pero chale. En el mercado en sí. Se me hace que yo ni en Japón. Bueno, no te creas, si te das una vuelta, no sé, aquí al centro, o un domingo. Tepito 2. Te encuentras Bueno, me he encontrado últimamente hasta... ¿Cómo se llama Nintendo 64? En la revista Videotips. Me he encontrado ahí en el centro. No, pues ya, en la revista Videotips había un nuevo... Videotips, fíjate. La revista Videotips, ahí. Qué vergüenza. había una sección que se llamaba Tianguis donde vendían puros Family. Y decían Families. ¿Families? Que es el Nintendo japonés Famicom. Es que el Family Computer, ¿verdad? Ahí decía Family. Family Computer. Le ponían Family, ¿verdad? Sí, Family. Family decía nomás. Yo, ¿qué es un Family? ¿Es un colchón o qué onda? Y no, era Family Computer. Oh. The more you know. bro, pues sí, Otomedius, pues. Otomedius, bueno, la versión que salió en Estados Unidos se llama Otomedius Excellent. Entonces lo empecé a jugar y está. Censurado. No, pues en realidad no está, digamos. No tiene nada de gordo ni nada, nomás los monitos están muy, muy suaves, muy bien dibujadas y todo, ¿no? Y la cosa es que cada vez, entre más juegas, vas liberando tarjetas y esas tarjetas te dan más armas. Entonces al principio el juego te da en la torre, o sea. Te desesperas porque la dificultad está muy alta, pero a medida que empiezas a tener más armas, puedes defenderte, o sea, diferentes tipos de láser, diferentes tipos de misiles, etcétera, puedes defenderte mejor y puedes, ahora sí, los enemigos finales, los jefes, si no los logras derrotar en cierto tiempo, se van, se aburren y se van y te dicen, esto es muy menso, ya me voy y se van. Órale. Pero ya después, ya con más poder, pues ya le hacen la torre, ¿no? He volado matos. Sí. Y Pues me gusta el juego. Lo malo es que luego me enteré que hay otra versión. Esta es la segunda parte. O sea, ya existía otro Tomedius antes. Se llamó Tomedius Gorgeous. Y vi una comparación. Entonces, a mí me parece que Tomedius Gorgeous está todavía más padre. Que tiene como más diseños y más monos. Pero ese jamás va a venir para acá. Porque ese nomás salió en Japón. Con un control especial de Xbox 360 con una pantallita touchscreen. Mala. Y si buscas, por ejemplo, en para MAME, la versión MAME de Tomedius no existe porque es una tabla especial. ¿Cómo? ¿Es una tabla especial o qué? Es que lo que hace Konami últimamente es que los nuevos juegos que saca tienen, se conectan por internet a una central, entonces si no tienes esa conexión no puedes jugar. Sí, sí. Lo bajas. Te dan la pura placa, se baja, pero tiene que estar siempre viva la conexión. Sí, si no, no. Si no, no jala. Sí. Son esos juegos que una vez que pasen de moda, a lo mejor si nadie encuentra la manera de que ese contenido pueda... No, ya se va a perder. Sí, se va a perder. ¿Sí? Lo que pasaba mucho con las máquinas de Capcom de los 90. Uh-huh. Street Fighter 2 y Ghosts and Goblins y todo eso. Todo, lo que era la tabla CPS2. Uh-huh. Tiene una batería y tiene una inscripción para que no lo puedas copiar. Si la batería se muere, la inscripción se muere con la batería. Entonces hay tablas ahí de maquinita que se le saca la batería, esa de reloj. Y ya. Ya se queda en blanco. Chale. Ah. Me van a recobrar ese juego. O sea que si, aunque le cambie la batería de todos ya, modos, ya si se le acaba una vez, ya. Si no sabías tú reemplazar la batería, tenías que mandar la tabla de vuelta a Capcom para que te la reprogramaran. No, qué difícil. O quemar otra vez el ROM. Pero para conseguir la inscripción. Ahorita ya se puede porque ya todo el mundo lo emuló, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos sí estaba cañón. Sí, en esos tiempos sí estaba de nabo. Fíjate nomás. Hasta mejor que hagan eso de internet. La neta. Pues hay manera de bajar el juego y emularlo en tu computadora, pero si no es la conexión no puedes hacer. O sea, se puede. No pasas de las primeras pantallas del juego. Ya habrá alguna manera de... Después. En unos 10 años más. Igual como sucedió con este Phantasy Star Online de Dreamcast. Que ahora ya hay comunidad, o sea, bajas el juego. Porque también salió en versiones PC y cosas así. Ah, aunque ya no existe, sigue ahí, ¿verdad? Sí, bajas el juego, te suscribes en una comunidad y luego te dan un password y ya te metes y juegas en línea. Ah, órale. Sí. Entonces el juego todavía existe ahí. O sea, bueno, está vivo, pero está nomás vivo. Por la comunidad. Por la comunidad, exacto. Si no, pues no. Lo mantienes vivo. Ahí nomás tendrías un disco ahí en tu casa, ¿no? Y bueno, eso es mi rollo. El otro medio está chido. Pero quisiera poder jugar también el que estaba antes. Gorgeous. Sí, pues ¿por qué no compras una Xbox 360 japonés? Está muy barato. Están sí, como ¿cuánto? $50. ¿Dónde? Pues en Japón. ¿Nadie los quiere? En Japón nadie los quiere. Los quiere. En Japón no les gustan los Xboxes. El 360 no pegó. Ni el Xbox 1 ni el 2. Ah, porque es americano. Ah, bueno, no porque sea americano exactamente. Sí, sí es que no. Ellos son bien. Ah, exactamente. Malinchistas. Malinchistas, exactamente. Sí. No, manchistas sí. Manchistas les gustaba. De hecho, ahí va, el Metal Gear Rising sale ya el mes que entra, o algo así. Fue cancelado para Xbox 360 en Japón. Porque no vale la pena sacar un disco. Ni siquiera imprimir el disco ni meterlo en cajita. Vale la pena para Konami. Sí, va a salir nomás para PlayStation. En Japón. Para 3. En Japón. Sí, Japón. En América y en Europa sí va a salir para Xbox 360. Fíjate, tan disparejo está el asunto. Fíjate, tan disparejo está el asunto ahorita. Juegos como Monster Hunter que ya son lo máximo, aquí ni siquiera. Ah, sí. Pues mira, no nada más en Japón no va a salir, también tampoco va a salir en los países árabes. ¿Por qué? Porque les caga todo lo que sea gringo en los países árabes, ya ves. Ah, pues ya ahorita, especialmente ahorita con lo de Mahoma, pues sí. Siempre con Mahoma. Ah, sí, sí, sí. Se lo ganan a pulso. Son las mismas broncas. No puedes decir nada de Mahoma, no puedes ni pensar nada de Mahoma porque se ofenden todos. Ándale, no, pues no lo puedes representar de ninguna forma. Se ofenden por todo, chiqueado. Fíjate. Cállate. Luego mañana López Dóriga. ¿Y usted? Un sangoleón podcast causa disturbios en Ciudad Juárez. La comunidad musulmana. Queman un... Bueno, la comunidad musulmana les va a aventar un avionazo. Qué bueno, que estamos por motivos religiosos. Ciudad Juárez sin burritos. El fin del mundo ha llegado. Imagínate que no hay burritos un día en Ciudad Juárez. ¡Ah! ¡A la madre! Eso nunca sucederá. Apocalíptico. Bueno, Bueno, solamente que aquí no les pueden aventar un avión. No, nomás seguro que nos aventen una rutera. No, solita se avienta, no te preocupes. O una patrulla. Eso es interrorista. Tenemos, eso es interrorista. Tenemos con, ¿qué? Este, ruter, camiones públicos estampados. Se estrellan solos y policías también que se estrellan. Solos, no se han manejado. Eso sin motivo. O sea, no tienen por qué enojarse. Eso no necesita ni motivo. Bueno, también te iba a comentar aquí del teléfono este del Nokia. ¿Nokia cuál? Nokia Lumia 710. Lumia, mira. 710. Lumia. ¿Y qué tiene de maravilloso este Nokia? Ah, es que es un Windows Phone. Es un Windows Phone 7. Ya, ahorita yo tengo mi teléfono Android, ¿verdad? Sí. Ah, ahorita haces un review del Galaxy Search. ¿Mm? Ahorita tú que traes el Galaxy. No lo traigo allí. Pues, pero... ¿de memoria? Okay. Pues aquí está, míralo. Aquí está el Galaxy. Acuérdate, sí. Bueno, ahorita haces un review del Galaxy. De tu experiencia con él. Bueno, el Nokia, pues así tenía un iPhone 3G de hace como 2 años y medio, que de plano ya estaba dando lástima el pobre teléfono. Híjole, no podía ni siquiera podía mandar un texto porque se crasheaba el mendigo teléfono. Pero ese teléfono fue el que hace muchos años, algunos años llegó a sustituir un teléfono todavía más viejo que tenías así, ¿no? Ese sí tiene su Nokia, el indestructible. ¿Qué era? ¿Nokia qué? ¿3000 qué? El 3300 y algo... 3200, no sé cuál es. Es el teléfono que usan para tumbar las traigo. O sea, cuando empezamos con el podcast en el año 2005, tú tenías un celular Nokia ya viejito, en esos entonces ya estaba viejito. ¿En me lo compraron cuando me gradué de la prepa. Ajá. Yo no quería celular en aquel entonces, se me hacía... No, no estabas en la recámara, creo, de mi lado. Me lo compraron acá contra de mi voluntad. Una amiga tenía uno igualito, esta Perla, y cuando entramos a la uni me lo regalaron a mí en las vacaciones en lo que entraba a la universidad. Y luego cuando entramos a la uni entramos a karate, y un día en karate a mi amiga en el baño se le fue por el excusado su celular. Se fue, sí, a nadar. En cuanto le bajó, se le cayó de la bolsa de la chamarra y ¡fium! Adiós. Se fue. No, se quedó flotando. En aquella época un celular ya cabía por el excusado. Sí. El celular se fue. Y hasta fue un señor a tratar de quitar el la tubería para ver si se quedaba ahí atorado. No, se fue. Ahorita en las tuberías de Ciudad Juárez existe un celular gigante que se come a otro. Qué buena excusa, ¿eh? Y me duró bastante. No lo encontraste. Me duró bastante ese celular. 5 años. Un día en la uni iba corriendo yo y del suéter se me cayó. Voló. No alcancé a frenar para detenerme. Lo pateé. Rodó abajo de un carro. Lo saqué y como si nada. Sí, así que son indestructibles. Y luego vino ese otro celular. Yo tenía un LG, un teléfono antiguo que se llamaba Chocolate. Sí. ¿Te acuerdas? Ah, recuerdo el chocolate blanco, ¿verdad? El chocolate blanco. Cuéntanos la tragedia. ¿El chocolate? Ah, nomás un día desapareció. ¿Nomás? Sí, se le perdió hace sí. ¿Le salieron alas simplemente? Sí, un día el teléfono, aquí estaba y ya no estaba. Y... Sí, me duró como 2 semanas, creo. Después del Nokia, que a mí que le duró como un año, a mí como 2 semanas. Pero después de durar con el otro 5 o 6 años, empecé con mala suerte. No, y el Nokia nomás lo cambié porque no le funcionaba ya el número 3. Si no, lo hubiera seguido usando. Bueno, fíjate nomás porque lo cambié. Cuando no encuentren su celular, señora, busquen el excusado. Luego le dieron un LG, otro LG, el Shine. Ah, el que sí tenía la pantallita brillosita. No, pues ya no lo traigas. ¿Vas por el celular? No, ¿sí? Ya no tiene caso. Bueno, okay. Y luego trajo el LG Shine. Va a sacar su arma mortal. Y el LG Shine lo trajo hasta... También se le rompió la pantallita. Le reemplacé a la pantallita, que fue lo más espeluznante que he hecho en mucho tiempo. Tú solito lo hiciste, sin ayuda de... Sí, fue algo espeluznante. Sin ni siquiera un tutorial. No recomendé. Sí, con YouTube, sí, la imagínate. Y luego ya compré el iPhone S3G desbloqueado. Okay. Y esto lo trajo como por 2 años y medio. La pantalla rota, con tape. Y funcionaba el touchscreen. Y no funcionaba. Con tape. Y luego, pues, el teléfono ya estaba bien malo. Ah, mira, aquí está. Wow. Te vas a una foto y lo subes al... Wow. Increíble, pero eso cabía por el excusado, ¿eh? Flush. Y sí, tiene su carca de Goku. ¿Cómo se...? La pantalla rota. Y luego ya después le compramos el iPhone, luego se rompió el iPhone y luego ya invertí en este Nokia Samsung Lumia 710. No, es el que traía en la cajita. Ah, cierto. ¿Y qué? Lo compré porque es diferente. O sea, yo tengo mi teléfono Android, así tenía su iPhone. Sí. Pero el de ese Nokia Lumia es completamente diferente uno del otro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues mira, ve la pantalla, la cajita, mira, tiene sus... Es mucho más fácil usar que un teléfono Android o iPhone. A ver. Porque tiene sus cajitas y cada cajita es una función. Una dice teléfono, otra dice mensaje, otra dice Facebook, contactos. Otra dice Twitter, otra dice Angry Birds. No tiene pierde. Exactamente. No tiene pierde. Y si así lo que quería, lo que no le gustaba del iPhone es que se le hacía un poco complicado. Este sí tiene un buen menú. Ajá, y lo del Android también es un poquito más complicado. Es que a mí me siguen sin gustar los celulares, así que... si no me regalan uno, yo nunca compro uno y me quedo sin teléfono. Y como odio hablar por teléfono también. De hecho, en la casa no tenemos línea telefónica y yo soy feliz. Soy feliz porque no tenemos línea telefónica, no ando, que llaman y llaman, me cae gordo. Si me hablan al celular y no conozco el número, no contesto. ¿Bien hecho? Nunca. O sea, si por mí yo viviría feliz sin celular. Lástima que ahorita se necesita para comunicarse. A mí me da peor, fíjate, de las 5 llamadas que tuve este mes a mi celular... Una fue de mi madre, los otros 4 de... Hay número equivocado. Pues sí, el Nokia Lumia, lo único malo es que casi no tiene aplicaciones en comparación con los demás teléfonos. Ajá. Pero de que está sencillo de usar, sencillísimo de usar. Pues ya sabes, aquí de la presentación. Y lo más fregón de todo lo que he visto en el teléfono y de cualquier teléfono que he tenido es que cuando pones una canción y pones la pantalla en el teléfono normal, ajá, se cambia la imagen a la canción que estás tocando. Y luego le pones pausa y luego es así como que se desvanece. A tu wallpaper otra vez. ¡Oh! Eso es el killer. Ese es el killer app. O sea, por eso vale la pena el teléfono. Ya nomás por eso. Nomás por eso. Y está muy bonito. Está muy sencillo de usar. No tiene pierde. ¿Cuánto costó agarrar? Ya me está interesando. Sin contrato. Yo lo compré de Amazon. No, sin contrato. Nada. De así desbloqueado. Nomás le puse el chip. $200. Órale. No está muy caro. Es buen precio. Y pues ya prepago. No, está muy razonable. Amigo. Muy razonable. Nomás tuvimos que cortar el SIM. Manualmente, ¿what? ¿Verdad? ¿What? La tarjetita sí. Cortarlo literalmente. Sí. Sí, tienes que mostrarle partes. Bueno, tienes que. Pues, si tuvieras una perita para afilar las rojaderas. Tienes que quitarle el plástico alrededor de la. Sí, hagan de cuenta que la tarjeta viejita medía 1.5 centímetros y la nueva tiene que medir 0.8 centímetros, ajá, milímetros. Tienes que rebajarle con una lima también. Este. Bueno, yo también me he metido esas chicanadas. Sí, dale. Una lijita y con un cúter y ajá, sí. Ya lo pegas tú y con cariñito. Con un tepito, a lo mejor para que se detenga. Sí, ya, sí, ya queda. Terrible. Con cariñito y mucho. Otro está bueno y está muy barato. Va a ser un modelo nuevo que se llama Lumia 820 y el 920, que son mucho más grandes y carísimos. Ah, pues me espero que salga ese precoaje de precio. Sí, esos van a ser acá como teléfonos acá más, pues tienen el sensor de la cámara de 40 megapíxeles. Ah, cabrón. El 920. Está más chingo que la cámara que yo tengo. Sí. Sí, te quedas con canijo en un celular. En un celular que es planito, bueno, delgado como... Y es lo que traen aquí ahorita que tienen ese super sensor. Oye, que... pues va a ser más una cámara que un celular. Así es. Muy recomendable. Si no quieren contrato y te lo mando por un tubo, pues mejor sí. Exactamente. Yo nomás la quiero para... Lumia. Para llamar, que me llamen. Y está muy sencillo. Para escuchar música... Ya si quieres acá andar de YouTube, si sí quieres hacer eso y más, pero con estilo, el Galaxy. Bueno, el Galaxy S3. No me gusta presumir, pero no, la verdad. Es demasiado el Galaxy. Yes. Es demasiado. El teléfono perfecto. Está muy padre, pero es demasiado. Está delgadito, la pantalla está grande. Me gusta. Yo apenas estoy aprendiendo, para serte franco. La pantalla está más grande que la de un Nintendo. De un 10. Yo creo que ya son más o menos del mismo tamaño, ¿no? No, está más grande que de un 10. 5 pulgadas. No, pues es un super teléfono. Lo único que no me gusta es lo que hizo Verizon con sus contratos, que te limita el internet a 2 gigabytes por mes. O 4, o sea, dependiendo del plan, ¿verdad? Más que pues Mike, quién sabe cómo que lo tiene ilimitado. Yo lo compré por internet. ¿Sí? Sí. Pues te dije. No hablemos de eso. ¿Cómo? Mejor asesoro a la próxima vez. Pues es que me asesoró, pero pues los otros cuates, no sé. Se lo tienes que explicar con manzanas y peras. Sí, con cómics. Oye, es con cómic y mangas. Pues es que empiezan con términos, así que yo no entiendo. Y bueno, pero luego voy. Pero el teléfono en sí, ¿qué te pareció? No, pues está muy padre y muy, muy delgadito. Hace todo bien rápido, no manches. Sí, hace todo bien rápido, es cierto. Video y le pones apps y tomas fotos. Y tomas el video, las fotos de volada. Sí. Y hasta hace lonches también. Hay que recalcar que esta versión que tenemos Sergio y yo es la versión norteamericana. Este viene con solamente dos procesadores. Es un dual core. Pero en comparación, bueno, más bien en compensación de eso, viene con 2 GB de RAM. La versión que venden aquí en México, la de Telcel o la europea o la del resto del mundo, viene con 4 CPUs quad core. Ay, canijo. Pero solamente 1 GB de RAM. O sea, que hay más o menos. Ahí se compensan. Ajá. ¿Y cómo le cabe todo eso en esa cosita? Nos pregunta el Apple porque ellos demandaron por eso, o sea. Sí, pues el teléfono está muy bonito, la pantallota sí está muy nice. De buen tamaño. Y también se puede conectar a la televisión y puedes ver lo que tiene en la pantalla. Sí, pero pues cuesta como el adaptador ese está caro. Pero sí, está muy fiel. Nomás es un mugre cable. No. Es un cable, pero pues sí, te lo pero venden. Ahí te lo venden como el ojo de la cara. Si fuera, pues sería mucho más caro. Mándale. Y pues ya, ahorita ya lo tengo yo con un firmware diferente y pues sí está más rapidillo. Pues así es. Así es, Mike, es hardcore con sus consolas. Y el teléfono también. Oye, pues ya vamos una hora y media, hablemos un poco de cómics que se trata este podcast, señores. Joder. ¿Qué tienes ahí? Pues usted una curiosidad aquí, como se ve muy sesentera, pero no sesentera. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Se dice Horus, Lord of Light. Pues es que ahora que está de moda Thor, que ya todo el mundo lo conoce, antes no lo conocía, ¿verdad? ¿Qué tipo? Ahí sí. ¿El qué sería? En los 90 salió, había una revista que era la rival de Wizard. Ajá. Que se llamaba Hero. Y esa revista sacó 6 números de una miniserie que se llamó 1963. Uh-huh. Y la idea es escrita por Alan Moore precisamente. La idea era de emular aquellos cómics en estilo de Marvel de los 60s. Ajá. El estilo Jack Kirby y las historias también. Sí, o sea, el estilo Marvel de hacer cómics, ¿no? Ajá. Con personajes muy parecidos o que te recordaban a otros personajes. Por ejemplo, ese es el número que se llama 1963, es el libro número 5, se llama Horus, el amo de la luz. Y pues es el dios Horus egipcio, pero claro que está imitando a Thor. Entonces está interesante porque son tamaño Ashcan, que son cómics chiquitos. Como las revistas mexicanas de Memín Pingüinas, ese tamañito. Sabes que yo sé que tengo los otros, sé que la serie está incompleta porque no la llegaron a terminar porque Alan Moore se empezó a pelear con medio mundo. No, Alan Moore peleándose. Ajá, pues según no esto, la idea era que los héroes de estos cómics, que era uno por ejemplar, al final iba a salir un especial de 80 páginas dibujado por Jim Lee, donde todos los personajes iban a ir a conocer a sus versiones 30 años en el futuro. Oh. O sea, en los 90s. Entonces Horus de Lord of Light, pues lo empiezas a leer y está bien super Marvel Comics. El cuate se transforma, ya ves que Thor en los cómics, sí, se transforma en es un médico y golpeando su bastón se transforma en Thor. En Thor, sí. Que eso ni en las películas no lo tocan para nada, ¿no? De hecho creo que había un personaje, bueno, cuando Thor llega a la Tierra y ya es que el Chile le lee su identificación, ¿no? Uh-huh. Sale con el nombre del doctor. Ah, sí, nomás hasta ahí. Nomás es el único cameo que es. Pero bueno, en este episodio vemos que Horus derrota a una bestia, entonces ya llega él es profesor de arqueología egipcia, precisamente. Entonces golpea su báculo y se transforma en el tímido doctor. Pero ni tan tímido, porque aquí lo veo hasta con pipa y bien acá, bien estilero, ¿no? Ajá. Todas las chicas están enamoradas de él. Y se transforma Horus, se vuelve a transformar en Horus para ir a su mundo egipcio, del universo egipcio, y sin darse cuenta, una de las chicas lo sigue por un portal hacia el mundo de los egipcios. De los dioses egipcios. Okay. Y queda Horus atrapado con esta mujer para seguir el curso del sol por la noche, hacia el amanecer, ¿no? Que está como si fuera un barco egipcio. Ajá. Oh, ok. Esto sí está alucinante. Y en eso estaban cuando se queda el cómic en suspenso y ya no sabemos qué fue lo que pasó. No, pues como lo puse en la pausa hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, pero... Pues está, lo lees y está igual de denso que los cómics de aquellos tiempos, que tiene un chorro de texto y tenías que poner mucha atención, ¿no? Ah, bueno, que en aquella época, bueno, ojea un cómic de Marvel, búsquete un cuadrito, un solo cuadrito, una sola viñeta que no tenga texto. Y yo creo que eso es imposible. Oye, y los cómics de aquellos tiempos también, como los de los, pero los europeos, como los de George Dredd, esos tenía todavía más. Mucho más texto. Ah, casi, pero bueno. Te tardabas días en leer un pinche cómic, bueno. Ahí es una curiosidad, ahí les voy a poner un link para que lo busquen y lo bajen, si es que seguramente existe en su versión. Oye, ¿esa era la nueva película de George Dredd en el cine? Ya me lo va a salir, ¿no? Hoy. ¿Hoy? ¿Qué tal? Pues no sé, yo vi la de Stallone y ya no me caga la de otra. Stallone nunca ni la vi, nomás más bien el güey con chicasco y dije, va a ser un churro igual que... ¿cómo se llama la otra? Pues mira, ¿cómo estás? Destructor. Pues mira, no, este es otro cuadrero, así que pues bueno, le daré el chance. De hecho, sí quiero verla. A ver, qué rollo. Es, pues, es solamente un personaje de cómic. Ya es de por sí, yo sé que ahorita pulen los personajes de cómic. ¿De Joshua? Pues. Es un tipo que es como en el futuro post-apocalíptico, donde los policías son... Para ahorrarse todo el trámite burocrático, el policía es policía, jurado, juez, ejecutor. Ajá. Así pelada. O sea, te agarré, robaste un carro, entonces te declaro culpable y tu pena es muerte. ¡Pum! La muerte. Y luego la ciudad se llama Mega City One. Ay, porque hace todo el mundo vive como que en ciudades aisladas. En bloques, como les llaman ahí. Y cuando ya te la riegas, bueno, al menos en la película de Stallone, te mandan afuera, ¿verdad? Y te mueres. La película esto no está ligeramente basada en el cómic. El cómic está mucho más ligeramente en el traje. En el principio. Ligeramente en todo, porque bueno, Mega City One, ellos en la Stallone lo ubican en Nueva York. Mm. Pero Mega City One es en Londres, en realidad. Ajá. En Londres del futuro. Oye, yo me acuerdo de una historia de Judge Dredd, porque de lo crueles que son las historias de Judge Dredd, donde lo mandan a una escuela que hable con los niños. Entonces dice, hola muchachos, yo soy el juez Dredd y vengo a decirles cómo trabajamos y la madre, ¿no? Entonces, vamos a seguir a un familiar de uno de ustedes. A ver, Juanito, pasa enfrente. Entonces agarra cualquier chavalillo y le dice, ¿a quién quieres que veamos en este momento? Y el pobre niño dice, pues a mi abuelito, ¿no? Y lo locura es que como ya es el futuro, los abuelitos son los punks, son punks. O sea, son gente pasada de moda ya. Sí. Entonces vamos a mandar un robot que lo va a vigilar y están viendo en la pantalla que llega y busca al abuelo, lo identifica por su número y todo, ¿no? Y lo que tenga abajo de la piel, ¿no? Y lo sigue hasta unos baños donde se está drogando con otros punks. Entonces por culpa del pobre niño, pues mandan a la cárcel al pobre abuelo, ¿no? Por drogarse en un baño público y escuchar a Sex Pistols. Y dándole, bien hecho, hijo, bien hecho. Oh, pero mi abuelo. Oh, muy bien hecho. Abuelo, ¿dónde escondiste la mota, abuelo? Ya sabes dónde está, mijo. Oye, los cómics que salieron o que iban a salir para la miniserie 1963, mira, el número uno se llama Mystery Incorporated y lo ves y son básicamente los cuatro fantásticos, ¿ok? El número dos se llama Nadie Escapa a la Furia y lo ves, la Furia es básicamente un hombre araña, ¿ok? El número tres, una antología de cuentos que se llama Historia de lo Increíble y trae a la gente USA, o sea, el Capitán América. Sí. Y luego, el número 4 se llama Historias del Más Allá, y ese trae al Increíble Hombre N, que es basado básicamente en el Increíble Hulk. Ajá. Ok. Y luego el número 5, que es el que tenemos aquí, es Horus, el Amo de la Luz. Que es Thor. Uh-huh. Y luego el número 6 iba a ser el Sindicato del Mañana, o sea, basado en los Vengadores. Órale, sí. The Avengers, órale. Pero bueno, era una buena onda, lástima que no se concretó, nomás existen los numeritos esos especiales de 1963. Te maldigo, Alan Moore, te maldigo. Que la maldición caiga sobre ti, tu barba y tu greña. Ok, señores, pues bueno. ¿Cómo? ¿Ese señor siempre se pelea con todos? No, no, no. O sea, ¿siempre sale pleitos o cómo? No, siempre sí. No. Un rebelde del cómic. Amor, es bien buena onda. No, sale de pleito con todo mundo. Si nadie más tiene algo más que hacer review. En una nueva novela que está saliendo ahorita, ¿cómo se llama? donde sale la que era Lola antes. Ya como 20 kilos más abajo y todo operada de la cara. Se operó la cara y un flaco mucho. Fans del podcast sabrán que mi afición por Lola era una vez. Era algo enfermizo, ¿verdad? Ajá. Okay. Bueno. ¿Cómo se llama la novela, ¿verdad? Amores verdaderos. Sí. Ah. Bueno, el chiste es de que sale un personaje que es de campo y se hace guardaespaldas de una señora. Pero lo estoy mencionando porque una de las malas le da un sobrenombre que me impactó mucho y estaría suave para un cómic. Le dice ese ranchero karateca. What the fuck? Y me traté de imaginarme un ranchero karateca. ¿Armada? Y luego le dije a Miki, sería interesante hacer un cómic o algo sobre un ranchero karateca. Mira, tú sigues viendo las películas de la madrugada, tarde o temprano van a pasar esa película de los Almada. Espero, para inspirarme, porque me gustó mucho ese sobrenombre. Y está karateka. Así como que, así que... O sí, sí que eres karateca, porque no recuerdo. Me recuerdo un chiste de Sosimo Memel y Asnulfo, el burro karateca. Sí, sí que eres karateca, porque no... Un ranchero. Ranchero que sí. Y eso es lo último. La novela está entretenida, o sea, está medio. Tiene escenas de semiacción, pero no muy bien hechas. Payasas. Es que no. Por ejemplo, en una escena. No se ven tan aracles acá como en la otra telenovela. De menos sale una Lola negra, ¿verdad? Como que en una escena está Sebastián Rulli, que es el protagonista de la novela, junto con Eduardo Yáñez, Erika Buenfil. ¿Todavía existe Erika Buenfil? Sherlin. El flaco Ibañez. El caballo Rojas, ajá. Mierda, pues. Ok. El chiste de que está en una escena, ¿no? Que en el que el protagonista tiene que brincar rápidamente hacia una moto. ¿Por qué? Y tiene que perseguir a alguien. La telenovela mexicana. Tiene que haber un porqué. Entonces el tipo brinca. Por la moto en la que brinca, pues está ocupada, ¿no? Por una mujer. Entonces él brinca a la moto. Como en toda película de acción americana, siempre le roban el carro o algo a alguien, ¿no? Y acá sucedió lo mismo. El de que brinca en la moto. Y la chava que estaba en la moto, casualmente sentada con casco puesto, ¿verdad? El tipo cae atrás de ella, la agarra la cintura, ¡fuc! La avienta arriba de su cabeza, la chava da una marometa en el aire, ¡chuc! Cae atrás de ahora de él, y él acelera la moto. Y es cuando dije, esta novela es algo. No, secuestra a la chava, se la lleva mientras va en persecución con los otros, y cuando llega al final del camino, la chava sin gritarle nada, ¡oh, fue divertido! ¡Oh, esto fue lo más impresionante que he hecho en mi vida! ¡Gracias! Y se va. Extraño por secuestrarme. Ok, bueno. Creo que estará tan pacíficamente. ¿Estará esa escena en el YouTube? Probablemente sí. No, ahí la pongo si la gusta. Esta la de maldita Alicia, no va a estar esa. Oye, casi se me olvida el cómic, otro cómic que traigo aquí sorpresa para ustedes. En los tiempos del mil chistes, en las páginas centrales de... Estoy hablando de los números... De los primeros 30, 40 números del mil chistes. Traía en las páginas centrales. Eran a colores. Y era un cómic. Y toda la revista en sí eran puros chistes aislados, ¿no? Pero las páginas centrales era un cómic semanal que lo tenías que seguir. La primera serie que salió, digamos... de cómic en el mil chistes era una historia de un vampiro que se llamaba Draculón. Entonces ahora ya por fin encontré los lo patente hacer de recopilación, porque yo los arrancaba cuando se me hacía suave la historia, iba arrancando los fascículos. Sí, entonces ahí está la historia de Draculón. Empástalos, pues yo creo con mucho cuidado porque ya están bien amarillas las páginas. Pero bueno, ¿de qué va la historia de Draculón? Plastifícalas. Es que sabes que yo empecé a coleccionar mil chistes como en el número 30 y tantos. Entonces me perdí los primeros episodios de la historia. Pero empieza donde ya lo revivieron. Y por lo que lees te das cuenta que habían utilizado sangre. Que para volverlo a la vida tenían que haber utilizado sangre de virgen. de una chica virgen. Pero sus esbirrios el hombre que lo revive se llama Cagilostro. Entonces sus esbirrios, como no encuentran ninguna virgen en la Ciudad de México, consiguen sangre de un jotito. Entonces cuando reviven a Drácula sale con unas nalgotas. Entonces se convierte en Draculón. Okay. Entonces el plan de Cagilostro es que Drácula le ayude a tener poder sobre la tierra, pero no cuenta con que Draculón pues también tiene sus propias sus propias misiones, intenciones, y una vez que se acostumbra a la Ciudad de México, que por cierto es un vampiro que logra salir de día porque le ponen unos lentes de sol, ¿verdad? Ese es el avance tecnológico. Mira las nalgotas. Bueno, macho, es que de la cintura para arriba se parece, no sé, Andrés García, y de la cintura para abajo parece Lin-Main. Pues le ponen los lentes de sol y ya logra salir a la ciudad. Entonces se da cuenta de lo peligroso que es la Ciudad de México. Y ajá, y va a salir ya. Arroz, ¿a poco no se parece? Se parece a Mauricio Garcés. Ahí. Entonces dice... La cintura, grande la cintura para arriba y y pecaminoso de la cintura para abajo, bueno, no sé. Cuando escapa de los dos... esbirros. De los dos esbirros de Cagilostro, empieza a vagar por la ciudad y se empieza a topar personajes del cómic mexicano. Entonces, uno de los primeros que se topa es a Memín Pinguín, que anda por ahí todo cansado porque ahora se dedica a vender periódico. En una discoteca se topa a Batman y a Robin. Pero Robin, este Robin sí, se me hace que sí es. ¿Qué le dice? Ay, ¿qué dice? Es que sabes que en la discoteca está Draculón viendo a las chicas y se excita demasiado y abraza una. Es que la discoteca no se fijan, pero él no a Noa. Abraza una y se hace un escándalo, ¿no? Entonces dice Batman, qué bueno que llegaste. Dice, este viejo mañoso me manoseó. Y lo dice Batman, que no cunda el pánico, ya llegamos. Y lo dice, oye Robin, este tipo se me hace conocido. Ay, pues invítalo al departamento para averiguarlo. Ya vas a empezar con tus coqueteos, Robin. Paga, Robin. Ándale, Batman, invítalo al departamento. Entonces el Batman, Draculón, harto de la jotería de Robin, y Batman que no para de hablar, se escapa a la chingada. Se va a la fregada. Ajá, entonces anda volando ahí como vampirillo por todos lados. Y Memín Pingüín. O sea, para eso sale otro personaje que es recurrente en los cómics del Mil Chistes, que es un señor que se llama Richie. Y aquí sale como periodista. En otras historias de otros personajes también sale Richie. Se parece al profesor Girafales, Un poquillo, sí. Pero Rich es periodista en esto y le anda siguiendo la pista a Draculón. Entonces, Memín Pingüín, que anda vendiendo periódicos, escucha a Richie hablar sobre un vampiro y sabes que se lo topa, ¿no? Entonces, más que aquí se llama Memín Pingüín. Okay. Bueno, mis señores, te voy a encargar la tarea monumental de escanear esto y subirlo, por favor. Yo creo que sí. Esto es un documento, tienes que compartirlo con la humanidad. No se puede quedar encerrado hasta otros 20 años. Pues sí. Yo le había echado un mensaje a Santi del blogspot del Mil Chistes, uh-huh. Pero no sé si tenga la posibilidad de irlo subiendo, los Mil Chistes donde viene incluida la historia. Sí, uh-huh. Pero le voy a volver a escribir a ver si... Mira, ahí se topa con el Hombre Araña. Órale. ¿Qué dice el Hombre Araña? Dice el Hombre Araña. Sale volando Draculón como vampirillo. Dice, abusado cuate, se te descompuso el radar. Y este pendejo, qué chingas. Y ese engendro sospechoso, ¿qué es sabotear? Ah, ¿qué? Sabotear mi historieta y mocos que se estampa contra un poste para andar. Se le salen las botas del Hombre Araña. Ándale. Ah, total que termina en un basurero. El Draculón ya desmayado. Ah, México 86, qué rollo. Así de viejos está madre. Sí, se cuenta lo de la familia Borrón precisamente. Sí. Que ya andan de pepenadores porque ya la peluqueada ya no deja. Aquí tenemos a... Ah, mira nomás. Sí. ¿Quién está ahí? Es Doña Borola Burrón. Sí, pero ¿qué está haciendo? Está a punto de cocinar. Hacer un caldo de vampiro, digo, de murciélago. Bueno, con el pobre Draculón. Ya le quemó las tepalcuanas y... Y luego se les aparece Simón Simonazo, no sé qué personajes. Unos punks, punks. Se le aparece un policía y lo quiere, le quiere chupar la sangre, porque el policía se transforma en hombre perro. El hombre perro, sí, pues, como buen policía. Y lo deja sin ropa. Y entonces Richie anda Draculón deambulando por las calles sin ropa. Entonces Richie se lo encuentra, escucha que anda por ahí. Y va y lo rescata y le propone un negocio para que Draculón pueda tener sangre fresca y él pueda beneficiarse económicamente. Okay, ya no les contemos más, señores. Porque está largo. Está muy bueno. Pero bueno, ahí le subimos scans para que lo vaya a conocer. Sí, por favor. Algo más, ya estamos cansados todos, ya es bien tarde. ¿Algo más que quieren decir? Vámonos, Ceci se tiene que ir a ver sus películas. Sí, no, pues gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Sí, no, o sea, según esto íbamos a grabar una hora y llevamos una hora 50 casi. Sí, los podcasts épicos largos son los mejores. Órale, pues. Nos vemos dentro de 2 semanas en otro Changreo Podcast. Durante la semana, no sé si me platicó que alguien le contactó en el Debian. Vamos a mandarle un saludo a esta persona. Es cierto, se nos olvidaba. A El Oart de DeviantArt. Me contactó, dijo que siempre nos escuchaba. Gracias. Saludos. Eres famoso. ¡Eh! ¡Eres famoso! Yeah. Vamos a checar tu device, a ver qué tal. Vamos a favoritar y no comentarte nada. Leo, ¿algo más que quieres decir? ¿Algo que quieras recomendar rápidamente? No, ahorita no. Como llegué a la carrera, pues no. ¿Llegaste a la carrera o al podcast? La carrera ya se acabó. Sí. O sea, llegué de la carrera, pero al podcast. Ah, vale. Pues, muy bien. Yo tengo tiempo para hacer su tarea. Muy mal, sir. No, pues con eso la sobrina, pues no. Tienes 15 días para acostumbrarte. Ponte a ver películas mexicanas como nosotros y... No, yo como quiera así me desvelo. Una cátedra. Pero pues la bronca es para el día siguiente. De levantada, pues yo también me desvelo, sí. Para levantar la canija, pues. Mucho gusto me desvelo, pero... Para levantarse es el rollo. Exacto. Bueno, muchachos, bueno, nos vemos. Gracias. Y comenten. Cuando suba a la página de Changolón, porque ahorita está por... Vamos a hacer una sección de emails. Pregunten lo que quieran sobre cómics o videojuegos o películas, dudas que tengan. El equipo de investigación Rango León hará lo mejor para contestarles. Sí, señor, porque no todo está en Wikipedia. Donde están nuestros cerebros. Y créanos que son vastas cadenas de información innecesariamente irrelevantes. Así que háganles uso, por favor. Pregunten lo que quieran. Porque va a haber una sección de emails que acabo de decir que va a haber. Porque sí. Y él la va a atender. Yo lo voy a atender, sí. Así es. Así que pues ahí escríbenos lo que quieran saber. Hasta luego. Y pues... Bye. Nothing really matters. Ahora una de Air Supply. I'm out all in love. I'm so lost without you. Que la que hacen. Una que te sepas, pues. Bueno, pues, Ponte el micrófono, güey. No, pues que la cantó bien chida. ¿Cómo? Es la versión Muppet, realmente. Así ya nos vamos, vamos. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com.